Daytona. Let's go away. Nos van a despedir. Somos horribles. Es genial. No, no sabéis entonar, tíos. Ha quedado gracioso. Ha quedado gracioso. Me encanta. Let's go away. Bueno, por suerte no hemos venido a cantar. Vale, pues otra semana, otro podcast de Hipertextual Videojuegos. Os acordaréis que la semana pasada trajimos a nuestro invitado Alex Marquino y por alguna razón no hemos conseguido hacer que se vaya a su casa, así que le traemos aquí otra vez. Es un musjabe para el programa. Hola, Alex. Hola. Hola, Pedro. Hola. Y hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Bien, pues hoy tenemos un programa sin ninguna temática especial, pero lleno de petardos, porque Valencia está en plenas fallas, así que si escucháis explosiones de fondo... Como esa. La escucháis, pues eso, son las fallas. Fiesta. Y no tenemos temática especial, así que vamos a hablar de, en realidad, más que nada, todo lo que hemos estado jugando esta semana, que en algunos casos son lanzamientos nuevos. Pero bueno, voy a dar pie a Pedro, que nos va a contar a qué ha estado jugando. Ok, bueno, deciros que vamos a centrarnos en Hotline Miami 2 y los atracos de GTA Online, que lo hemos considerado lo más importante, o lo hemos jugado todos, mejor dicho, hemos viciado bastante, pero vamos a apartar de esa temática general los otros juegos. En mi caso ha sido DMC Definitive Edition, que es la edición definitiva del reboot de Devil May Cry que hizo Ninja Theory, para salió a finales de 2012 o 2013. Y básicamente, pues es el mismo hack and slash, lo que han hecho es adaptarlo a la resolución y rendimiento de la generación actual, 1080p, 60 frames, contenido extra como la campaña del hermano de Dante, de Virgil. ¿Texturas nuevas o algo así? ¿O? No, de hecho en Play 4 parece que son menos nítidas incluso que... Es decir, la subida de resolución ha perjudicado claro, esas texturas. No han mejorado las texturas, sino que han dejado las mismas texturas y se estiran ahora. Y... Exacto. Claro. Sí que es cierto que los modelados están bastante resultones con la nueva resolución. Ajá. Pero sigue cantando, se le ven las vergüenzas. Ya. La cuestión es que han mejorado sobre todo a nivel de gameplay. Es decir, es un juego mucho más pulido, más equilibrado. Antes había armas que las usabas sí o sí, como el hacha, por ejemplo, porque era la leche. Y había otras que las dejabas un poco de lado porque no quitaban mucha vida, y aquí están equilibradas. A riesgo de que me peguéis, yo nunca he jugado a un Devil May Cry. ¿Son beat'em ups modernos? Hack and slash. La revolución de los hack and slash... la comenzó Devil May Cry y la siguió Ninja Gaiden y la perfeccionó Bayonetta, podríamos decir. Vale, o sea, que es ese estilo de juego japonés. Sí, sí, es la culminación ya definitiva de los hack and slash. Y este DMC viene de Ninja Theory, equipo británico que programó Slaved. No sé si lo jugaste. No. Slaved es un juego de, bueno, una chica y una especie de salvaje. Y Heavenly Sword, que fue el primer juego. Sí, que lo recuerdo. No he jugado, pero lo recuerdo. De los primeros juegos de Heavenly Sword. Madre mía, cuánto petardo en la calle. Sí, madre mía. Hablando de Heavenly Sword, ¿has visto alguna vez el tráiler de la película que estaban haciendo? Puede ser que saliera el tipo este que hace de Gollum. De Gollum. Es que en el videojuego, de hecho, uno de los personajes, creo que es el malo, es... ¿cómo se llama? ¿Andy Serkis o algo así? Andy Serkis. El tema es que la peli es de animación. Yo pensaba que era una peli real. Pues entonces lo confundo con la captura de movimientos de Recuerdo que salió un trailer de animación de la película que están haciendo, creo que la están haciendo todavía. Porque, bueno, si fuese por mí lo habrían cancelado. Pero el trailer que salió era bastante, bastante horrible. Recuérdamelo lo otro. Es un juego que se le tiene cierto cariño porque fue de los primeros y crean una nueva IP, personajes bastante desarrollados. Nariko se llama, ¿verdad? La protagonista, no sé si... A lo mejor la estoy liando. Pero visualmente estaba muy chulo, en realidad. Visualmente estaba muy bien, era bastante next-gen para la época. Pero era un juego horrible. Como juego no... Es que iba muy mal de frame rate, combos muy basicotes, muy peliculero. Una especie de... A ver, la comparación se coge con pinzas un poco, como Rise, pero peores gráficos. Ya, es decir, no fue tal el impacto. Siempre me dio la impresión de que Sony quería que fuese su nueva franquicia, ¿no? Que lo lanzaron muy en plan de esperando que tuviese éxito para poder hacer una franquicia en base a él. Sí, y bueno, claro, los fans de Devil May Cry, que lo tienen como algo sagrado, pues vieron como ese legado se veía un poco mancillado por Ninja Theory, porque con unos precedentes tan reguleros... Slavet, me gustó a mucha gente el Slavet, su último juego, pero no era para tanto, es decir, era un juego, bueno, bien, correcto. Y claro, tocar DMC, tocar Devil May Cry, era algo sagrado. La cuestión es que le salió muy bien. Y con esta Definitive Edition lo que han hecho ha sido pulir todo lo que les faltaba por pulir. Subías combos a nivel triple S muy, muy fácil. Solo con que no te tocaran los enemigos, ya podías subirlo. Y repetías el golpe constantemente y subía la barra de combos, lo que era un poco truco. Y ahora han pulido eso y han metido un modo difícil, que lo que han hecho es volver un poco a los principios de Devil May Cry original y equilibrarlo todo para que realmente sea un reto, para que sea un juego difícil, pero que se puede dominar y se puede disfrutar, como ahora mismo es Bayonetta. Han metido un modo turbo que aumenta la velocidad un 20%, lo que te exige todavía sincronizar mejor tus golpes, más rápido. Y muchos trajes, mucha cosa nueva. Has mencionado antes el Ninja Gaiden, que si no me estoy equivocando de franquicia... De Xbox. Sí, son los juegos dos súper, súper difíciles. Súper, súper difíciles. Vale, y los Devil May Cry son parecidos más allá del concepto de juego, o sea, ¿son tan difíciles o no? No son tan difíciles. Vale. No requieren tanta perfección. Son más disfrutables para un jugador normal, vamos a decir. Yo, por ejemplo, que solo he jugado al primer Devil May Cry, el de PlayStation 2, también tiene el tema de espada y pistolas. Sí, o... tiene las Ivory, las dos pistolas, y utilizas la gracia de esos combos. Sí, están tirando petardos de todo tipo. Sí. De nuevo, bueno, vamos a obviarlos porque si no vamos a hablar que de ellos más que de los juegos. A ver, no es que nos odien, es que es fallas. Sí, sí, y desgraciadamente grabamos en pleno centro neurálgico de las Seguramente ni lo capture, pero bueno. No, igual no se nos suenan, pero bueno. ¿De qué hablan estos locos? Tendremos tenemos que poner el sonido de fondo por inventarnos. Les meteremos digitalmente. La banda sonora de Battlefield y ya está, y no disimulabas. Lo que te decía, lo de las pistolas y las espadas, que la gracia está en combinar el espadazo hacia arriba, levantas al enemigo, le disparas mientras se suspende en el aire, saltas, lo bajas, enlazas con otro y así vas. Bueno, tiene un sistema de progresión bastante chulo. De hecho, Paco, tú que lo tienes, que te ha pasado el juego, creo que te va a gustar mucho. Sí, te estoy buscando el momento de jugarlo. La verdad es que tengo ganas por lo que me habías comentado y lo que estás comentando. Si lo ahora coges de cero, creo que te va a gustar, porque estéticamente, a ver, puede ser cuestionable. La mayoría de fans criticaron el diseño de Dante porque pasaba de ser un héroe, pues todo lo carismático que es Dante, que es un tío ahí muy chulo, muy un cazador de demonios. Exacto. Ahora es un poquito más emo, ¿no? Sí, es un Demon Hunter. Y ahora es un niñato, entre comillas, que puede ser una especie de miembro de Tokyo Hotel, el grupo ese que había, algo así. Pero es muy japonés eso. Sí, pero de hecho, el personaje no está mal. No está mal porque es el desarrollo, se sabe, cuentan el por qué es así, porque el pobre es un desgraciado. O sea, que a nivel, quieres decir que a nivel personalidad no es el clásico estereotipo japonés. No, para nada. De hecho, es un juego muy occidental. Es una versión de Devil May Cry occidental, son británicos. Eso es lo que te iba a decir antes. De hecho, me sorprende que un equipo británico haga un juego que originalmente era tan japonés. Pero las voces, todas las críticas venían de gente puristas, muy fan, muy purista de Devil May Cry. Si no le tenéis un verdadero amor a la franquicia, que no, que llegáis, nosotros, ¿no?, de nuevo, os va a encantar el juego. Aparte, vas a coger el juego con unas ganas que te lo vas a pasar. Pues está muy bien. Pues creo que voy a las únicas pegas, quizás, está demasiado todo encorsetadito porque es Unreal Engine 3. Y se le notan los fallos o los recursos típicos del Unreal Engine 3. Es decir, te lo conoces. Sabes que si esa plataforma puedes acceder o no, porque has jugado a tantos juegos de Unreal Engine 3 que te lo sabes. Se nota demasiado un poco antiguo, pero el juego es muy divertido. Ya has comentado que es reboot, ¿no? No es una precuela a lo que ya hemos visto. Es reinicio total. De hecho, un Dante menor que en los otros juegos y descubre su pasado. Vale, perfecto. Muy bien. Pues creo que queda Paco, que nos cuente. Creo que quedamos todos, ¿no? Bueno, sí, quedamos los tres. Pero ahora vas tú. Sí, yo estaba jugando a Ori-Ori. Ay, a Ori-Ori. Ori-Ori. Es que tenemos la coñita con Ori-Ori. Con la broma al final me ha salido. La versión japonesa de Ori-Ori. Sí, se llama Ori-Ori. Es Ori and the Blind Forest, el juego este exclusivo de Microsoft. Súper bonito. Es precioso, es lo más bonito que se ha hecho en mucho tiempo. Luego os cuento una anécdota con Ori cuando hables de él. Pues sí, lo primero que entra por el... O sea, lo primero que llama la atención del juego es su estilo gráfico. Parece, bueno, dibujado a mano, todo muy cuidado. Muy Miyazaki, ¿no? Sí, de hecho, o sea, hay una clara influencia. O no sé si reconocida o no, pero se nota. De hecho, en la web del estudio aparece influencias. Estudio Ghibli, El Rey León. también. Sí, sí, que es verdad, es muy el Metroid también es otra de las influencias, porque bueno, es un juego Metroidvania, lo llaman, de hecho, sí, directamente ese palabro que a veces... Es un género ahora, ¿no? El Metroidvania. Sí, pero bueno, ellos mismos lo dicen, porque bueno, sí, es un juego de plataformas, sí, y la verdad es que cumple. Bueno, entonces, gráficamente... está todo pintado, los escenarios tienen este efecto parallax, que es como, sí, que tienes varios distintas capas, varios planos y cada, sí, uno va a un scroll a una, eso a me, una velocidad. Además de que es algo que en realidad se lleva haciendo eones, mola porque le da a los juegos que están hechos tan a mano, sí, la sensación de ser una película animada, porque al fin y al cabo lo de los fondos con paralelaje es muy de película animada. Sí, le da mucha profundidad, hace que esté todo muy vivo, porque a lo mejor tienes donde está, digamos, el juego principal, que es donde estás tú, sí, pero en primer plano, sí, entre sombras, ves enemigos que se asoman. Qué o bueno, hojas que caen por la pantalla. Hay un montón de partículas, está todo realmente súper vivo. El bosque es un bosque, bueno, está todo muy vivo. Y volviendo a lo de Studio Ghibli, el primer... al principio hay una introducción muy, muy, muy emotiva, sí, que es bastante difícil no llorar con ella. ¿Has llorado? Casi. RT si lloraste. Sí. Sale un muñequito que casi, casi es Totoro. Es, yeah, es igual, que es el que, digamos, el que te cuida, porque eres una especie de gatito, sí, un gato así... Blanco, ¿no? ¿Es algo? Sí, un gato así, no demonio, pero con forma de diablito, gato, uh-huh, tal. Eres como el logotipo de la marca El Niño, ¿os acordáis? Sí, sí, es verdad, sí, realmente. Eres eso, eres un garabato. Pero monico. Hoy he visto en Reddit una screenshot de que también había un guiño a Zelda en un árbol. Estaba la Trifuerza grabada en un árbol. Ahí sí, como sí, si lo hubiesen hecho con un cuchillo, estaba guay. ¿En el juego este? Sí, en el juego. ¿Ah, sí? Se ve que tiene un montón de guiños a otras, sí, cosas. Puede ser. Sí, de hecho, una de las influencias a mí reconocidas por ellas es Zelda. Claro, pero más a nivel, supongo, más a nivel visual, historia y tal, que porque el gameplay en realidad no se parece en nada. No, en gameplay desde luego no sabría decir. ¿Cómo es? Cuéntanos. Pues... el argumento es un poco típico. Tú vives en un bosque muy idílico, todo es muy bonito, hasta que en cierto punto la oscuridad se hace... Bueno, mata el bosque y entonces tú pues tienes que salvarlo. Es bastante difícil, es un juego de plataformas 2D, pero es complicado. No es el típico juego de, no sé, Rayman... sí, es el más que, sí, más que se puede parecer en de ese hecho, sentido. Te iba a decir, con la historia es muy parecida a la del último Rayman, que el también... El último Rayman no recuerdo el Legends. Sí, que secuestran a los animalillos del bosque. Ah, secuestran, ¿no? A, la, es a las... Y están los bichos estos que están hechos de sombra. Secuestran a las chicas, ¿no? A las guitarristas estas. A las amazonas estas. Sí. Pero también hay un montón de criaturitas que las tienes, sí, que ir rescatando y liberando y bla, bla, bla. Sí, pero bueno, es la excusa. Sí. Partimos de la princesa de Super Mario evolucionada. Sí, esto, sí, sí, tampoco es... Y bueno, entonces es plataformas, pero todo el mapa, que es enorme, todavía no he podido descubrirlo todo, llevo como el 50% jugado, está disponible. O sea, bueno, no está disponible, sino no hay tiempos de carga. Ajá, Metroidvania. Sí, exacto. Entonces tú vas, al principio tienes lo típico, pocas habilidades, vas, conforme llegas a ciertos checkpoints de la historia, sí, vas adquiriendo unas habilidades, que si doble salto, que si poder utilizar luz para hacer un impulso, cosas así, escalar por las paredes. Entonces vas evolucionando y vas haciendo el personaje más difícil. Además, con los enemigos que matas vas ganando experiencia, y esta experiencia te hace ganar habilidades pasivas. Yeah. En plan, tú... haces más daño, los checkpoints te dan una bolita de vida, etcétera. Y una cosa muy curiosa de los checkpoints, bueno, de los puntos de guardado, es que tú gastas una bola de energía, tienes una barrita de energía que vas recargando conforme vas jugando, gastas una bolita de energía para grabar donde tú quieres. Yeah. O sea, si tú te olvidas de guardar, por lo que sea, y estás media hora sin guardar y te matan, tienes que volver a... Uf. O sea, guardas tú. Generas tú el checkpoint en el sitio y lo dejas. Yeah. Pero no, pero está bien. O sea, tú eres consciente de que tienes que guardar. Yeah. Lo bueno es que esa bolita de energía también sirve para otras cosas. Entonces, a veces tienes que racionalizar tu energía para... Claro. Ahora, tengo poca, debería de guardar, o tengo que hacer esto y tengo que usarla. Yeah. ¿Vale? Está bastante logrado. Yo nunca había visto ese sistema de grabar tú, hacerte tú el checkpoint donde quieras. Bueno, al fin y al cabo es como cualquier juego en el que eliges tú cuándo guardar. Sí. Son save states, pero... básicamente. Sí, son como los save states de los simuladores, pero bueno, los juegos antiguos... Pero son limitados, es lo bueno. Sí, claro, pero... Que tú dejas, digo, tu semillita ahí. Casi todos los juegos antiguos elegías tú en el momento en el que guardar, no en consola, más en PC. Sí, pero era muy ibas con F4 el que fuera. Claro, el, tenías, de hecho, hasta el momento, hasta el punto de que antes tenías que darle escape, entrar al, sí, al menú de guardar, bueno, sí, y se inventó el botón de quick save y quick load. Sí, sí, entonces, sí. Ibas turrando, sobre todo en los Doom y en los Quake se hacía mucho, ¿no? De me han matado, quick load. Sí, pero aquí load, es más estratégico porque son limitados y el juego es puñetero. Claro, el juego es difícil. Claro, tú tienes tu. Además, en el principio empiezas con dos bolitas de energía y vas incrementando conforme vas encontrando más. Y hay ciertos puzzles que sabes que son... Pero el juego es difícil, entonces sabes que vas a morir en ese puzzle hasta que sepas exactamente qué tienes que hacer. Ya. Entonces te interesa guardar justo antes de ese momento, sí, para intentar entender la mecánica del puzzle y hacerlo. No es difícil el puzzle en sí, porque es muy sencillito, sino que la ejecución del puzzle te exige que sea bastante precisa. Tienes que desplazarte por bolitas de luz muy rápido porque vas moviéndote, sí, y solo tienes un intento. Si ese intento te sale mal, probablemente tengas que, bueno, mueras y repitas. Sí. Yo todavía eso no lo he terminado, pero leí una review del juego que sí que se lo habían terminado. Al final te salen cuántas veces has muerto, y esta persona había muerto como 400 veces a lo largo del juego. Es... juego rápido, o sea, es decir, el estilo de juego no es como el Rayman, que era súper, súper rápido, o sea, no entiendo que será un poco más tranquilo. Es tranquilo en ciertas fases, pero hay momentos que te exigen, por ejemplo, hay un momento que el agua va subiendo y si te pilla te mata, sí, y te ahoga, ¿vale? Entonces tienes que ir muy rápido, muy preciso, y a lo mejor es unos 60 segundos de fase que no puedes fallar en absolutamente nada. Y si fallas, tienes que empezar otra vez toda esa fase del principio. Claro, o sea, que está equilibrado, ¿no? Que no. Ni es todo el rato tranquilo, ni es todo el rato a saco. Exacto. Luego, los enemigos no es matar rápidamente, por ejemplo, como si fuese Rayman, que le das y muere. Tienes que darle bastante al cuadrado. Tiene barrita de vida. Sí, tiene barrita de vida. Y tienes que darle bastante, y además tienes que, a la vez que estás pegando, tienes que estar moviéndote, porque si te quedas estático, los enemigos te disparan, te lanzan cosas y mueres. ¿Los ataques son en plan golpes físicos o tienes más? No, tienes una luz que te acompaña, como si fuese en el Child of Light, que tienes la gotita esta que te acompaña. Pues aquí tienes otra cosa que también que te acompaña, y es esa luz la que pega por ti. Tú no pegas como tal. Pero hace la animación, la luz de pega. O sea, sí, la luz, más que hacer eso, lo que saca es como rayos de sí misma, como que va pegando. Pero los golpes son muy beat 'em up, ¿eh? Se sienten, está muy bien animado, sí, ese juego. Y una curiosidad del juego es que todo lo que es el escenario, no está, no hay ningún elemento repetido, o sea, clonado. Wow. Está bueno. Todo, cada árbol que ves es único que se ha hecho para ese momento del escenario. Qué bueno. O sea que es, sí, está bastante logrado. La anécdota que quería contar, yo lo jugué en el último E3. Sí. Es el típico juego al que nadie le hace caso en un E3, porque está apartado, bueno, el típico Xbox Indies y tal. Lo estuve jugando un buen rato, creo que es la introducción, donde te enseñan un poco los ataques, te enseñan lo de poderte apoyar en las paredes para poder saltar. Me pareció complejísimo, muy bonito, unas animaciones cojonudas, un control impecable. Sí. Esos juegos que ves que tienen buenas animaciones... Y ya aunque no lo hayas jugado, dices, esto se debe controlar bien. Sí. Me recordó un poco, por poneros un ejemplo, a los juegos de Shiny, sí, de David Perry. Sí, el Earthworm Jim. El Wild Nine, el Earthworm Jim, el Aladdin de Mega Drive, que sabías que se iban a controlar bien, que los veías bien animados, pues ese estilo. Y luego estuve hablando con uno de los programadores de Moon Studio y les dije, chicos, me ha recordado por una parte el control a un juego que se llama N+, y por otra, me da la sensación de que es un juego muy diseñado por Nintendo. Y me estuvieron diciendo que efectivamente se habían basado en el N+, wow, para muchas de las animaciones, y que la mayoría de gente del estudio, sí, eran super fans de Nintendo, y que Super Mario World para ellos era un referente en las plataformas. Claro. O sea, que han transmitido de maravilla en lo que se han inspirado. Qué bueno. Y de hecho me parece un juego casi casi perfecto. A falta de jugarlo en profundidad, me llevé unas sensaciones inmejorables. Y Paco ahora nos ha... Sí. Nos ha corroborado eso, que es un señor juego. Por ejemplo, lo que dices tú del control, pese a que el juego exige hacerlo bien, el control del juego es muy satisfactorio. Es bueno, sí, o sea, no te enfadas porque, joder, no he llegado a esa plataforma porque no he saltado. O sea, yo he saltado bien, pero el juego, el personaje, por lo que sea, no he llegado bien. Entiendes que la culpa es tuya, no del juego. Sí, sí, eres porque tú lo has hecho mal, porque el control es preciso y es exacto. O sea, es un buen sistema. Muy buen juego. De los mejores exclusivos que hay para consolas de nueva generación, y a lo tonto ha sido un indie, entre comillas, porque vienen muy financiados por Microsoft. Es un poco, a ver, putada que los juegos exclusivos buenos para Xbox One sean tan pocos y vayan tan espaciados en el tiempo. Hay menos incluso en Play 4 realmente. Claro, exclusivos pero, de Play 4 así gordos. Ya, yo lo veo más desde el punto de vista de tengo las dos consolas, me compré la Play 4, juego más ahí porque muchos juegos, la mayoría técnicamente son algo mejores en Play 4 y me sabe mal tener la Xbox One apartada ahí solo ya. Para ciertos juegos exclusivos que salen tan de vez en cuando. El problema, ¿sabes?, que veo con, por ejemplo, este juego y otros exclusivos de Microsoft es lo que hemos hablado alguna vez, que salen también en PC. Claro. Entonces, el Ori ha salido ya. Sí, está en Steam. Claro. Además, es verdad, estaba como a 20 pavos o algo sí, así. Sí, eso bueno, es lo mismo que vale en, vale en Xbox. Sí, pero entiendo que Play 4 se ha llevado el gato al agua en este caso porque es la consola que tiene mejor comunidad en España. Sí. Sea por lo que sea, tenemos a nuestros amigos con Play 4 jugando, sí, sí, a la mayoría sí. De gente. Y también ha dado la casualidad de que es más potente esta vez. Que en la generación pasada era al revés, los multis sí. Yo los adoraba en la 360. Sí. Y esta ha pasado lo contrario por lo que si tienes un PC... Sí. Tienes casi cubierto el rango de exclusivos y si tienes una Play 4 tienes cubierto el rango de multis. Yeah. ¿Qué queda en One? De hecho, los exclusivos de salida de mucho peso de One, que eran Dead Rising 3 y, sí. y Rise, se han ido a PC. Yo la tengo porque no tengo PC y me parece genial. Y Forza Horizon 2 me parece maravilloso, el Racer del año pasado. Es un juegazo. Pero es cierto que ahora Quantum Break, claro, Halo... Los juegos que salen exclusivos para One tardan demasiado tiempo en salir. Quantum Break se ha retrasado, de hecho. Sí. Es verdad, se había retrasado. A mí lo que me da la impresión, yo no tengo una One, y que no se hace un trabajo de marketing elaborado. Habláis de Quantum Break, habláis de Halo, pero los veo ahí un poco difuminados. A ver, ¿no? No quiero decir que Microsoft tenga abandonado España, porque obviamente no. Pero sí que es verdad que veo mucho menos marketing de Microsoft en España de lo que veo de Sony. Yo veo un anuncio de un multiplataformas y bueno, no sé cómo será la política, pero depende. Veo que lo acompaña Sony. No, pero mira, por ejemplo, FIFA 15, que es uno de los gordos cada año, acompañado por publicidad de Xbox, por el tema de que regalaban el modo leyenda. Sí. Por lo tanto, yo creo que es ya algo psicológico, que estamos tan acostumbrados a Sony aquí en España... Ya, pero ya te digo, yo nunca he tenido ese bias, esa inclinación hacia Sony, porque yo siempre he sido de Xbox. Sí. De hecho, cuando salió, tú te ibas a comprar primero la One. Yo me compré la One. Bueno, primero porque salió primero una semana. Claro, salió primero y me la compré. Pero tú querías solo la One. Yo quería solo la One porque para mí la Xbox 360 ha sido una de mis consolas favoritas y tenía un montón de juegos y he disfrutado mucho con ella. Y luego me llegó el chasco porque, bueno, por un montón de problemas técnicos que a mi parecer siguen teniendo y porque es que luego los juegos... Los que eran multiplataformas van mejor en Play y los que son exclusivos salen uno cada mil. Y la tengo ahí la consola y obviamente no me voy a deshacer de ella, pero me sabe mal tenerla ahí. Mira, es que tú tienes el combo Play 4 y PC, que ahí es complicado colar una One. Ya, pero yo últimamente, en los últimos años, siempre me he sentido más cómodo jugando a casi todos los juegos en consola que en PC, por un tema del coñazo que es encender el PC para la jugar. Comodidad. Claro. Yo juego en consola, o sea, en PC juego los shooters porque el ratón y el teclado me parece más cómodo. Pero yo te digo, es un poco esa sensación que me da de que la One se podría, no sé, aprovechar mejor. Creo que cambiará, porque es posible. Ha vuelto a vender bastante bien en Estados Unidos, que es su mercado principal. El otro día leí que DirectX 12, que es el nuevo API de este Microsoft, que va a pegarle una potencia, le haga una patada bastante gorda a la One. A mí eso me da un poco igual, porque yo lo que quiero es que el Phil Spencer diga, mira, tenemos 40 juegos. Ya, no, pero también me gustaría poder elegir igualmente un juego que no es exclusivo, jugarlo en las dos. Pero al final, ¿qué mueve el exclusivo cuando son matices? Lo mueve la comunidad. Ya. ¿Qué amigo se va a comprar tal juego? Ya, pero por ejemplo, a mí me da igual, o sea, me da igual no. Si es un juego al que no voy a jugar el multiplayer, que honestamente para mí es la mayoría porque no suelo jugar el multiplayer, en ciertos casos me gustaría poder pillar en la One, porque yo que sé, el mando a veces me gusta más, ¿sabes? Sí, te entiendo, pero claro, es que es complicado. Es que además somos un grupo de amigos que todos jugamos a Play 4 cuando sale un multi. Ya. ¿Sale una beta? Pues en Play 4, ¿por qué? Pues yo que sé, por retransmitir en Twitch, que es más fácil o más rápido... Sí. Por compartir el PlayStation 4. Exacto, tiene esas pequeñas tonterías que a priori no juegas. Lo de compartir screenshots, por ejemplo, acaba de salir ahora en la One. Bueno, ¿no? y es un drama. O sea, sí, es una odisea que te lo cuente. Pero, por ejemplo, en Play apretas el botón PS Area y ya te dicen dónde quieres compartirlo, en Facebook o en Twitter. Sí, de hecho, ayer descubrí que si mantienes el botón share pulsado, lo mantienes. Simplemente lo guardas. Hace lo que yo quería, que era hacer la screenshot y no sacarme el menú Pero luego me da cuenta de que es un coñazo compartir la screenshot que has hecho porque tienes que darle al share. Entonces te dice de compartir la screenshot que acaba de hacer. Pero la puedes elegir en el menú. Tienes que volver para atrás sí, ¿sabes? Y volver a entrar y ya elegir la que queréis, y además el retrasado. Pero aún con la interfaz de ambas consolas medio rota, sí, la de One es catastrófica. Es horrible. Cuando descubrí cómo desacoplar menús, es que mira que cuesta lo de entrar en un grupo, sí, sí, salir de él, desacoplarlo. En realidad, a mí las dos consolas ahora mismo me parece que a nivel de experiencia de uso son bastante nefastas. La Play 4 menos, porque creo que ha adoptado un sistema de menús un poco más tradicional. Muy simplista. Pero hay ciertas cosas que siguen siendo horribles. Y la Xbox, yo digo, para mí lo de las instalaciones me parece insultante. Es una lacra de esta generación que nos vamos a comer y es lo que hay. Aunque te compres el Blu-ray, aún así te instala y aún así tienes el parche día 1, que es como... Pero pasan ambas, tampoco pasa. No pasan las dos. Pero yo, por ejemplo, compro el GTA 5 para la Play 4 para jugar, ¿vale? Entiendo que tengo que bajar el parche, ¿vale? Eso lo acepto. Pero es que es, metes el Blu-ray, se instala, abres el juego, se instala... Sí. Y mientras tanto se descarga el parche y esperas a que... ¿sabes? Pero bueno, ese es un caso concreto de GTA, que se tiene que instalar. Pero no es el único juego. ¿Qué más juegos? Montón. Hay muchos juegos que tienen esa instalación. Sí, Destiny también la tenía. Dying Light. El drama de jugar Dying Light el día de salida, jugar cooperativo, que tenías que esperar de... En el ascensor te dices, no, se está instalando todavía. No, se está instalando todavía. Hora y media, ¿sabes? Hasta que le da por acabar. Es que engancha un servidor que va mal y... ¿Qué haces? Te tienes que buscar en notificaciones, descargas, no sé qué, no sé cuánto, pausar, encuentra la descarga del contenido, páusala y vuelve a encender. Sí, o reiniciar el router, apagar la consola, vuelve a encenderla. Sí, dejémoslo en que... Vámonos a un sitio feliz como es Nintendo, con Marquino, que tiene algo muy bonito. Sí, yo he estado jugando a la Wii U, al Wind Waker, al Zelda, y la verdad es que no jugaba un Zelda de Nintendo 64 y me está encantando. Tengo que decir que lo he empezado a jugar, tengo el juego ya pues ahora desde diciembre en la estantería, no lo había jugado porque yo no soy amigo del tabletomando. No es que no me guste el tabletomando, que me gusta, las funciones que tiene, me parece genial lo de poder quitar la televisión y jugar en el mando, me gusta el táctil, cómo está planteado, la calidad del mando, pero no es para mí. Yeah. Es un mando muy ancho donde tengo los sticks, los gatillos muy lejos... Y no me sentía cómodo. Framara me dejó el pad de Wii U, el Pro, que tengo que decir que me ha sorprendido. Sí, me ha gustado mucho, en las manos me ha dado muy buena sensación. A priori me parecía de juguete. Una vez lo he empezado a gastar, me ha parecido de muy buena calidad y los joysticks, sobre todo, responden muy bien y son muy compactos. Y a nivel del juego, el juego me encanta. El estilo gráfico, aunque es cartoon y parece más... No, pero yo era muy escéptico del de hecho, cuando salió en GameCube... Yo lo vi y lo odié, porque estaba en esa fase de que tendría yo, bueno, era más joven. Querías un juego adulto. Más claro, joven. Yo quería un juego adulto, venía de Locarina, ¿sabes? Que tenías a Link adulto ahí repartiendo, y lo vi y decía, oh, han hecho un Zelda para niños y tal. Y ahora que lo he pillado y lo he jugado ahora, porque en GameCube nunca lo jugué, ¡buah! O sea, es mi Zelda 3D favorito. Ya lo hemos dicho alguna vez aquí, para los no fans de Zelda, como nosotros en general, tú un poco menos, José, es nuestro Zelda 3D favorito. No, coincidimos. Ya te digo, yo que era muy de Ocarina, ahora he cambiado de opinión y el Wind Waker me parece mi Zelda favorito, pero porque es que además es como estar jugando una película animada. O sea, gráficamente ya no solo acompaña el hecho de que el estilo gráfico sea ese, sino que las animaciones, todo lo que ocurre, está dentro de ese marco de estilo gráfico y está muy bien resuelto. Su cara, la cara de... Es genial. De Link super es genial expresiva. Cuando apuntas, cuando fijas a un enemigo, como abre la cara, es muy expresiva. Pese a no hablar, expresa muy bien lo que siente el personaje. Link en general es probablemente el personaje mudo mejor llevado de toda la historia de los videojuegos. Hay unos cuantos personajes mudos en la historia. Gordon Freeman, por ejemplo. Gordon Freeman lo llamaría el segundo personaje mudo más carismático. Y el tercero. Pero es curioso porque cada uno le... Al fin y al cabo, cuando juegas con un personaje mudo, la idea es que tú proyectes tu personalidad sobre el personaje. El tercero sería el del GTA 3. El de GTA 3, por ejemplo, también es bastante... No, pero de hecho, algún día podríamos hablar, bueno, ya lo estamos haciendo, de esos personajes mudos que, pese a cada uno imaginarnos cómo son, la mayoría de las veces todo el mundo coincide en aplicarle la misma personalidad solo por lo que el juego le dice. O sea, es que es, tienes que pensarlo, pero solo en base a lo que los otros personajes te están hablando y te están diciendo y lo que tu personaje hace, le estás aplicando una personalidad que encima casi todo el mundo coincide en que es la misma. ¿Sabes? Todo el mundo coincide en la personalidad de Link, cómo es él, cómo funciona y cómo tal. Lo mismo con Gordon Freeman, ¿no? Todo el mundo entiende que es un científico que al principio pero es un poco palurdo, pero luego... actos construyen al personaje. Claro, realmente. Obviamente el juego, la narrativa del juego a nivel gameplay te está construyendo la personalidad sin siquiera tener que hablar el personaje, es genial. En Half-Life tienes conversaciones en las que tú mentalmente rellenas la otra parte. Claro, pero nunca el juego nunca te obliga a imaginarte lo que tu personaje está diciendo, porque el juego en ningún momento espera que tu personaje diga nada. Todos los otros personajes están diciendo frases que no necesitan réplica. Pero al mismo tiempo tú te estás imaginando lo que tu personaje está pensando, o sea, es genial. Sí, va, pues ya voy yo a arreglarla. Sí, sí. Te gusta mucho esto, ¿no? Ah, lo sabía. Sí, sí. No he dicho nada. Claro, pero nunca dicen exactamente eso. Dirían algo más en plan de bueno, me imagino que esto te gusta, ¿sabes? Sí. Entonces lo hacen. Sí, no son preguntas abiertas. No son preguntas exactas. Es súper genial los personajes. Y Link, para mí es mi favorito por eso, porque sabes perfectamente cómo es, solo con sus caras, sus expresiones, sus tal, sabes, ya tiene esa personalidad genial. Es yo tengo que decir que no sé si me pasaré otro Zelda, porque no soy, yo te diría que especialmente fan de la saga, aunque Pedro me diga que no, el Ocarina deberías probarlo. No, el Ocarina lo he jugado, vale. Los de 64 los jugué, pero no he tenido un afecto más allá de la nostalgia de recordarlo ahí. Yo pillé con muchas ganas el de Wii, el ¿cómo se llama? El Twilight Princess. Y el también, de GameCube y Wii, que salió a la vez. Sí, y lo dejé a mitad porque me pareció un poco coñazo. Yo jugué una hora y no la aguanté. Fue con el boom de la Wii de necesito juegos. Y fue como, Dios, yo jugué, pereza. Jugué bastante y la verdad es que cuanto más lo recuerdo, menos me gusta. De todas maneras, yo estoy de acuerdo. Hay mucha discusión en internet con esto, con Ocarina es un coñazo, tal. Sí. Que si no lo juegas entero, no lo llegas a entender. Ya. Que me parece un poco, bueno, a ver, tengo por qué jugarlo entero, si no me gusta. Pero yo sé que es un buen juego, sé que son muy buenos juegos. Ya. Yo soy muy fan de Ocarina, ¿vale? Pero también admito que parte de ello es la nostalgia del momento de yo ser muy fan de Zelda, pero no tan... O sea, yo, por ejemplo, yo era muy fan del Zelda del original de NES, sí, porque jugaba con mi madre, ¿sabes? Okay. Y los dos jugábamos y casi nos lo pasábamos y todo el rollo. En realidad, yo al de Super NES nunca llegué a jugar, a los de Game Boy tampoco. O sea, para mí el Zelda es el Zelda 1 y 2 de NES. Y desde entonces no jugué a ningún otro Zelda hasta el Ocarina. Entonces, claro, yo pillé el Ocarina con unas ganas de... No solo es el primer Zelda que juego desde el de NES, sino que encima está en 3D, ¿sabes? Entonces, claro, para mí es un juego súper importante por eso. Y entiendo que luego el juego tiene un montón de problemas. De hecho, yo siempre me quedo atascado después del Templo del Agua. No he conseguido pasar de ahí. Pero a mí me encanta. Me encanta porque me crea un mundo. O sea, es un mundo muy chulo. Para la época en la que salió, es del 96... Mm. ¿Es el Ocarina? No, 98, perdón. Sí, decimos que es el año de los juegos. Es el año. Sí, el año de Half-Life. Es uno de los pilares de las aventuras modernas. Sí. Es uno de los referentes, como hablamos el otro día de GTA. Sí. Es una de esas... Yo recuerdo que cogías el caballo Epona. Sí, Epona. Y podías ir por el por la estepa. Ese momento de coger el caballo por primera vez. Con la puesta de sol, ¿no? Sí, creo que era un amanecer, una puesta de sol. Hablamos de Nintendo 64. Y solo el primer momento que sales de... Cuando acabas la parte inicial del juego, que es el bosque Kokiri, y sales al Overworld, que se llama, que es la zona abierta, y ves el primer ciclo de día-noche, ya dices, Dios, o sea, me vuelvo loco. Yo entiendo ese impacto, porque yo mientras tanto jugaba, por ejemplo, a Final Fantasy 7 y 8 y Metal Gear Solid, y para alguien que solo tenía la Nintendo 64, la mayoría hemos sido niños por aquella época. Entiendo que si solo tenías un sistema, defiendas Zelda a muerte, porque para ti es el Metal Gear Solid de tu consola, el Final Fantasy 7, es Bastión. Es tu nostalgia. Sí, exacto. Es el juego que te tocó la patata y te dejó cao. Te dijo, esto es increíble, es normal que lo ensalcen así. Pero yo que lo jugué tarde, no termino de... Ya, pero sé que es muy buen juego. Yo no diría, es lo típico que mucha gente dice, no, es el mejor juego de la historia. Quieto parado. Metacritic, el Tony Hawk 3, es el cuarto o quinto mejor juego de la historia. Es decir, es un poco como... Es un poco... Pero bueno, volviendo al Wind Waker, ya te digo, yo para mí ahora mismo es mi Zelda favorito, y aunque aún lo tengo por terminar, es ese Zelda que no me quema a mitad de juego, que quiero seguir jugando. Me está sorprendiendo, mi novia lleva una partida en paralelo, y a veces pues echo un poco la mirada a la tele y veo por dónde va, y lo que me sorprende es la cantidad de objetos. Yo no me lo esperaba tan profundo, tienes que la hoja para planear, para impulsar viento. Sí, pero en realidad muchas de esas cosas han estado siempre en los del 3D, por ejemplo, en Ocarina también tenéis un montón de accesorios. Que si tirachina, que si el arco, que si un garfio para poder... Garfio mítico. Pasar de una zona a otra, entonces tiene muchas cosas. A mí me ha sorprendido lo profundo que, para lo tonto que parece, porque no lo es en absoluto, lo profundo y lo divertido que es. Y lo difícil en momentos, sobre todo. Ya a mí me pasa con los Zelda que hay un momento en el juego que el juego deja de llevarte de la mano. No hay un momento en todos los Zelda en los que el juego te dice, búscate la puta vida, ¿sabes? Entonces, o sea, busca ver dónde tienes que ir en la caverna de Getaria de Wind Waker. Pasa por además, tienes el mar abierto. Entonces, exacto, en plan, tienes que buscar la isla a la que tienes que ir a buscar no sé qué movidas que no te ha quedado del todo muy claro qué es lo que tienes que hacer. Y es el momento que generalmente abro una guía y... Es que la Link to the Past es así. El principio, cuando está lloviendo y tal, tienes que pelar un arbusto para descubrir un pasadizo. Sí. Cuando hay 100 arbustos por metro cuadrado. Sí. Es como... Es un ejemplo de buen diseño a nivel de... aprovecha las... Es decir, exprime al jugador para que esté concentrado y haga cosas. Y Wind Waker tiene muy buenas mazmorras. Sí. Y la clave es el diseño que tiene el juego para llevarte por ahí. Te lleva un poco en volandas, porque es un juego... No es especialmente difícil. No, pero... Pero sí que requiere que pienses y encajes. Es una especie de puzzle. Lo de la mazmorra ha llegado a la primera, la que lleva, hay una lava... La de fuego, sí. Es una pasada. Sí, yo no me la esperaba tan profunda, con tantos niveles interconectados. Bueno, y al mismo tiempo, tan bien diseñada. Por ejemplo, hay mazmorras del Ocarina, que a mí, bueno, la del el Templo del Agua, por ejemplo, es horrible. Pero en general eran confusos, no te entretenían, eran como, bueno, la tengo que hacer, pues la tengo que hacer. Pero en Wind Waker todas las mazmorras me han parecido súper divertidas, las he querido hacer, que es, para mí en un Zelda es raro, ¿sabes? Y para mí ahí es donde gana. El diseño en general de todo el juego es una pasada, es genial. Y han arreglado en Wii U lo del barco para que puedas tener viajes rápidos, que en el primero, en el original de GameCube, mucha gente criticaba eso, que te tirabas una hora. En plan, vaya, para ver, ya está. Si te ponías música y mirabas como con el joystick, pues sí, de hecho, yo he tenido. Ya en el de Wii U ya me he tenido que tragar bastante. Tienes que conseguir un objeto para viajar rápido. De hecho, tiene truco. O sea, no es algo que. En realidad, el juego no te lo dice en ningún momento cómo puedes hacerlo. Yo lo vi en la guía, fue en plan de: mira, si quieres hacerlo en el fast travel, tienes que hacer esto, matar a tal bicho de tal forma y no sé qué. Pero si no, no habría descubierto. Y lo mismo con un montón de cosas. Para mí los Zelda son siempre juegos en los que, llegado a mitad, es lo que te digo, el juego deja de llevarte de la mano, te suelta y muchas veces tienes que recurrir a guía para al menos darte pie a lo siguiente que tienes que hacer. Al final son rompecabezas los Zelda. Sí, son puzzles. Sí, son puzzles de mazmorras. Mm. Pero bueno... Y nada, muy contento con el juego y sobre todo con la Wii U. Yo la quiero defender. A mí como consola creo que ninguno de aquí me encanta. Ataca realmente todos, la Wii U. Todos, lo todos los juegos de Wii U que tenemos nos encantan. Me parece una consola con un catálogo de exclusivos genial. O sea, son buenos juegos. Es la consola en la que los juegos exclusivos... Porque es que en realidad, admitámoslo, ya nadie está desarrollando para Wii U excepto Nintendo y sus cuatro amigos. Y eso... Tiene, obviamente, muchas cosas malas, pero también tiene cosas buenas y que casi todos los juegos que salen son buenos. Además, la comunidad parece... La gente que está detrás, los fans de Wii U o de Nintendo, cuando sale un lanzamiento se vuelcan. Se agotan las reservas, se agotan las ediciones especiales y compran el juego en masa. Además, el día uno Twitter se llena de gente comprando juegos de Nintendo y eso dice mucho. Sí, aunque les metamos mierda por hacer los juegos y todo el rollo, da igual. O sea, el tema es que los juegos son buenos. Quiero reivindicar dos juegos para la gente que tiene Wii U que no son tan típicos. Primero el Donkey Kong, el Tropical Freeze, el último, que es genial. Y segundo, uno de Platinum, y no es Bayonetta, es el Wonderful 101. Sí, me ha hablado mucho de ese juego. He leído mucho en Twitter, pero no sé ni siquiera de qué va. Salió al poquito, ¿no? De salir la... Bueno... Fue el primero de Platinum. Anunciaron Bayonetta 2 con soporte de Nintendo, que iba a poner pasta para hacerlo exclusivo, y este Wonderful, de verdad, que no os frustre a las primeras de cambio, porque es un juego un poco durillo, pero ojito, yo acabé piciadísimo jugando en cooperativo, además. Pues bueno, José, ahora volcamos un poco la tortilla, le damos la vuelta de Nintendo a lo más hardcore del mundo. Arma 3. El Arma 3, para los que no conozcan, es un juego de PC, exclusivo de PC, que básicamente es lo más parecido a estar en una guerra, aparte de estar en una guerra. Es un simulador militar tal cual, que viene del Operation Flashpoint, que es un juego de Bohemia Interactive. Hicieron luego... A ver, ¿qué pasó? Que Operation Flashpoint salió, estaba muy bien, un simulador militar super hardcore. Y luego Ubisoft fue, que se quedó con la licencia de Operation Flashpoint. ¿Codemasters? Codemasters. Para Xbox, Codemasters sacó el Operation Flashpoint 2. Y sacó el Red Rising, Red Dragon, sí. Vale, pero estos tíos se fueron por... Realmente los desarrolladores originales del Operation Flashpoint se fueron por su lado y hicieron lo que se llama el Arma. El Arma es... Realmente la secuela espiritual del Operation Flashpoint. Salió el Arma 2 ya ha salido el Arma 3. Es un juego militar en plan lo más hardcore posible. O sea, en plan de tu movimiento predefinido es andar. Si quieres correr, pulsas una tecla, te puedes tirar al suelo, las balas matan de un tiro, o de dos, o de tres, o te pueden dejar inválido. Y no hay kill cam. No hay kill cam, no sabes dónde vienen, no hay los destellos super cegadores que lo ves desde la otra montaña. Es en plan de repente te han disparado y no sabes de dónde ha venido. Y puede haber venido un monte que está a 500 metros. Porque el mapa es una isla. Siempre hacen islas, porque obviamente así pueden delimitar la zona. Los metieron en la cárcel por fotografía. Sí, y por espía. A uno de los desarrolladores se fue a Grecia a hacer fotos de Grecia, porque en todos los Operation Flashpoint el terreno es mediterráneo, es un bosque. Era Tenerife en el primero, sí, puede ser. Sí, era Tenerife en el primero, y este sí. Era una isla griega. No son lugares reales, pero usan lugares reales como inspiración. Topográficamente son muy parecidos, sí. Entonces se ve que se fueron allí y empezaron a hacer fotos, y se ve que en alguna foto pues estuvieron apuntando hacia una base militar para tomar referencias y los pillaron, y a un tío lo metieron en la cárcel porque se pensaban que era espía o querían, decían en plan de justifica que no es un espía. Es como, joder, macho, son ucranianos, sí, no, polacos. Son polacos, creo que sí, son algo así, ucranianos, sí, sí. Supongo que eso no ayudó. Entonces, hasta que al final consiguió liberarlo y tal, estuvo como 3 meses o algo así en la cárcel. Estuvo un tiempo bastante gordo. Bueno, el caso, el juego es una isla, y la isla es obviamente completamente abierta, completamente topográficamente completa, con valles, montañas, riachuelos no hay, pero hay mar alrededor, obviamente. Hay ciudades, hay pueblos, es el juego en el que está basado el DayZ. El DayZ es un mod de esto, pero este es el 3, que es con el nuevo motor, etcétera. Gráficamente es una pasada, no a nivel micro, o sea, no a nivel modelados detallados de tal, sino a nivel macro, la iluminación con el terreno, con todas las plantas, o sea, cuando ves el paisaje es una pasada. Y bueno, la campaña es una serie de misiones que tienen historia, cada arma que ha salido, la campaña está un poco mejor hilada, porque es un juego tan técnico que no puedes hacer una campaña como el Call of Duty con escenas scripteadas y tal, porque no puedes. O sea, el juego funciona en base a lógica, en base a colocar soldados aquí que por inteligencia artificial automáticamente te detectan si te ven, te disparan, crean tácticas, se suben a un coche, te persiguen. O sea, es como que va todo muy automatizado. Entonces las campañas son una serie de situaciones preparadas en base a scripts de bueno, pues colocamos una base aquí, colocamos unos militares aquí, vamos a hacer que el jugador tenga que ir aquí, entonces cuando llega aquí hace un trigger que hace que estos soldados automáticamente empiecen una patrulla que se acerca hacia el jugador y creamos una situación. Sí, o sea, te ponen un objetivo y apáñatelas. Sí, es una operación militar real, realmente. Infinitas variables, porque claro, pero digo, no sé. Son situaciones, no son misiones como el Call of Duty de en plan asalta una base y está todo, o sea, los enemigos spawnean y está todo cinemáticamente hecho, sino que está hecho como si fuera una operación militar real. Uh-huh. Y la inteligencia artificial es súper jodida. Ya te digo, los enemigos te ven desde 300 metros porque están igual con un sniper o están con los binoculares o te ven y te atacan. O por ejemplo, una misión que hice que me descargué de internet, que era de asaltar un pequeño complejo de noche con un traje ghillie de estos de plantas. Llego a la base, hay dos tíos, y voy con arma silenciada, les pego un tiro, uno se escapa, y entonces yo empiezo a rodear un poquito el complejo para ir a ver si le pillo desprevenido, y el tío lo que había cogido y se había ido corriendo al monte del lado, y desde el monte mirando a la base donde yo estaba a ver si me veía, y cuando me vio me disparó y me mató. O sea, el tío automáticamente se fue lejos para buscarme, para verme desde lejos y pillarme. Y nada, he estado jugando porque lo pillé hace mucho tiempo, pero nunca llegué a jugar la campaña en plan bien, y esta vez sí que me he puesto, empecé a jugar misiones y es una pasada. O sea, si te gusta el rollo militar de verdad, no el Call of Duty, sino el militar de verdad, es un juego a tener en cuenta y a pillar en PC. Es un juego poco optimizado porque el motor es muy tocho, pero bueno, en medio y tal se sigue viendo bien y vale la pena jugarlo. Poco accesible. Es un juego poco accesible. Es un juego, de hecho, toda la gente que juega a Airsoft, toda la gente que juega a Paintball, muchos militares de estos de carrera y tal, juegan mucho el arma. Es muy fácil encontrar clanes y grupos de gente con la jugar, que la mitad de ellos son militares o gente que en fin de semana juegan a Airsoft, porque es un juego de simulación militar, no es un juego de acción. Sí, es más de culto nicho, ¿no? Es más de culto. De hecho, hay gente que se especializa en pilotar helicópteros o se especializa en pilotar aviones y juegan con sus joysticks y solo hacen eso, solo se dedican a jugar el arma pilotando helicóptero. Porque soy piloto, ya está. Claro, soy piloto y pilotar helicóptero en arma no es tan difícil como un simulador de helicópteros, pero sí que tiene mucho truco y mucha dificultad. De hecho, cuando juegan los clanes, yo tengo algún amigo militar que jugaba, entrenaba entre comillas en Operation Flashpoint y sí. Arma, y buscan por currículum en foros piloto, busco sí. piloto de helicóptero. Sí, sí, sí, totalmente. Es especializado en eso y ya está. Sí, una para cosa... evacuaciones, para transporte, simplemente. Sí. Qué buena. Para atracos en el... para atracos en el GTA. Lo hablaremos eso. Luego también salió, me acuerdo, salió un accesorio que se llama el Track IR. Y el Track IR es como un simulador, o sea, como un Kinect en plan muy antiguo, que te ponías una cosa en la cabeza, una especie de gorra, bueno, te lo ponías en una gorra o que sea, un sensor, y encima del monitor colocabas un visor de infrarrojos, y eso que hacía es traqueaba el movimiento de tu cabeza y lo aplicaba al movimiento de la cabeza del piloto en los simuladores de vuelo y tal. Qué bueno. Y eso, uno de los primeros juegos en los que funcionó fue el Arma. Entonces, había mucha gente que lo usaba pues cuando pilotaba aviones o helicópteros para poder girar la cabeza del personaje, ¿sabes? Que le seguía el sensor y poder ver hacia los lados sin tener que estar... Yo lo vi eso, pero con un soldado asomándote en las esquinas. Sí, vi un vídeo en YouTube, claro. Y era eso, era como una especie de pelotita que exacto, tenías en la frente. Es. La gente se lo ponía encima de gorras y lo y es lo buenísimo, se asomaban sí. en las esquinas. Eso es. Tío. En esos juegos, claro, viene muy bien porque realmente el asomarte de una esquina o tal puede ser la diferencia entre morir o vivir. Son juegos muy técnicos, pero es que son geniales. Una vez les pillas el rollo, o sea, les pillas el truco, y entiendes cómo funciona y tal, son geniales. Es uno de esos juegos por los que me compraría un PC para jugar todos sí, juntos. Sí, yo wow. cuando salió el Operation Flashpoint, tenía varios PCs en casa, entonces a veces venía un amigo, y una de las cosas que tiene el Arma y el Operation Flashpoint es que tiene un editor de niveles, que no es un editor de niveles, es literalmente el mapa de la isla, y tú colocas, vas marcando donde quieres que aparezcan X unidades o tal, o donde apareces tú y donde aparece otra persona que juega en multiplayer contigo, puedes spawnear vehículos, etc. Tú te montas tu mapa de misión. Entonces nos hacíamos una misión personalizada, que era, buscábamos en el mapa donde había un bosque bastante denso, y uno empezaba en una esquina y otro empezaba en otra esquina del bosque, y los dos empezábamos como francotiradores y jugábamos a cazarnos dentro del bosque el uno al otro. Incluso hacíamos, como tiene un ciclo de día-noche real, o sea, en plan de tiempo real, no acelerado, igual lo hacíamos empezar rollo a las 6 de la tarde o lo que sea, para que se fuese haciendo de noche progresivamente y acabamos la misión los dos con visor nocturnos tirados en el bosque sin ningún ruido en absoluto, a ver quién era el primero que se movía y mataba al otro porque le pillaba. O sea, es muy de enfermo, pero es súper divertido. Además, ya te digo, con el editor de misiones tienes posibilidades que es infinitas de las cantidades de situaciones que te puedes crear. Es como un GTA, pero orientado a militares, ¿sabes? En ese sentido que es un sandbox completo. Es muy genial, ya te digo. Apuntado queda como uno de los primeros juegos cuando Paco y yo nos hagamos. Cuando inevitablemente os compréis un PC, jugaremos al Arma. Bueno, estiraremos el chicle, todo lo que haga falta para evitar la compra. Bueno, nos vamos con los dos platos fuertes, ¿no? Con Hotline Miami 2 y los atracos de GTA Online, que tenemos anécdotas, nos lo hemos pasado muy bien jugando. Bien. Vamos a repasarlos. Vamos allá. Pues esta semana han salido el Hotline Miami 2, que era un juego que yo personalmente estaba esperando como un loco. Todos aquí. Todos aquí, de hecho, bastante. Y han salido los atracos para el GTA V, la versión... porque para el 360 también, ¿no? No solo para la remaster, sino... No tengo ni idea, sinceramente. Me suena a mí haberlo. Que para todos. A riesgo de equivocarme, de haber leído por el TL, necesitamos una persona para, vale. para Dragon Play 3. Vale. Para consolas. Bueno. Primero vamos a hablar del juego de Miami, que para algunos ha sido decepcionante. No sería la palabra. No es la palabra. Ya. Creo que nos ha matado un poco el hype. Sí, a ver, yo cuando ahora que le he dado un poco más de vueltas, he visto más opiniones y tal, entiendo bastante lo que decís y lo comparto. Pero yo, aunque todavía no me lo he terminado, lo estoy disfrutando mucho. Sí. A ver, para extendernos un poco, básicamente el Hotline Miami 2 parece que ha cambiado bastante la fórmula del primero. Mi impresión es que han intentado darle más variedad, han intentado que cada personaje se sienta como algo muy distinto a lo anterior, y lo malo de eso es que ha perdido parte de la gracia que tenía el primero, que era muy rápido y muy... Sí, para resumir, en este lo que han hecho es dejar al personaje único, a Jacket, olvidar un poco las máscaras, dejarlas de lado para incluir muchos personajes. Sí. Claro, aquí ya no se rigen solo por las máscaras, sino por las habilidades intrínsecas de cada uno, es decir, lo que sabe o puede o quiere hacer cada uno. Y han metido muchos saltos temporales para justificar la aparición de ese personaje y no todos son brillantes. Sí. Por lo que hay, personalmente, yo he notado bajones de ritmo en fases que a mí me han parecido un poco un aburrimiento. Me han parecido demasiado largas. El juego sigue siendo muy disfrutable porque el concepto sigue ahí. Lo que pasa es que el diseño de algunas fases, digamos que ha obligado a cambiar la estrategia rush, esta de ir a matar a saco y hacer combos, y te lo tienes que pensar más. Pero como el juego tiene una inteligencia artificial, que es lo que es, sí, tienes que jugar un poco a engañar a esa inteligencia artificial y se convierte un poco en una repetición de patrones un poco aburrida. Ya, sí, yo creo que el mayor problema ahí es ha venido a ser que los escenarios son muy grandes. Y donde antes te arriesgabas porque decías, bueno, si tengo que repetir, me da igual. Aquí hay escenarios que son tan largos que no quieres tener que repetir porque es un coñazo volver a hacerlos desde el principio. Entonces te obligas a ti mismo a ir con cuidado y no arriesgar donde en el primero irías a saco y si te sale, te sale, y si no vuelves también a repetir. También una de las pegas la veo en el sistema de checkpoints. Te pilla en medio de la tercera subfase de un escenario bastante largo y si te tienes que ir, tienes que hacer cualquier cosa... no guarda ese checkpoint, no, sino que tienes que empezar... Eso lo han cambiado respecto al 1. Tienes que empezar entero todo. Claro, yo eso no lo he sufrido porque en Vita tienes el modo... Sí, bueno. Tienes el modo sleep. Y empecé tabulas y muteas y lo dejas ahí. Pero, por ejemplo, en Vita puedes dejarlo horas o días ahí en segundo plano. Claro, pero hablamos de truquillos. Sí, hablamos que el juego no te da la facilidad o simplemente la opción de... reiniciar donde estaba. Y eso hace que en fases muy largas, que hemos jugado a fases muy largas. Llega hasta una pantalla, por ejemplo. Yo me la he pasado una en 40 y pico minutos. La del barco creo que estuve 45 minutos. Sí, la del barco es larga. Y he visto los récords del resto de gente que había jugado a la vez que yo y tenían tiempos similares, por lo que no es cosa nuestra que somos malos, sino que es algo general. Sí. Pero es que es Hotline Miami, tío. Sí. No, a mí me ha encantado, ¿eh? Realmente. No, a mí también. Me ha gustado muchísimo. Lo he disfrutado. Estoy de acuerdo en que no todas las historias de todos los personajes son entretenidas, ni divertidas, ni interesantes. No todos los personajes son útiles, ni guays de usar. Es que sí que creo que han intentado hacer... Mi impresión es que han intentado hacer demasiado. Han dicho, a ver, en el primer Hotline Miami teníamos un solo personaje con distintas máscaras y al fin y al cabo un solo estilo de juego. Y aquí han dicho, la gente querrá probar otras estrategias. Vamos a probar a hacer... más personajes, más estilos de juego y tal. Y obviamente algunos han funcionado y algunos no. A mí, por ejemplo, los que son dos, que uno lleva la motosierra y el otro que dispara, los cisnes, aunque la idea me parece muy buena y lo he disfrutado mucho jugando, también está muy roto y tiene muchos bugs. Y se hace complicado aprender a usarlo, aunque eso me parece que es parte de la gracia, ¿no? Que sea complicado usar. Realmente es divertido llevarlo. Pero es muy divertido llevarlo. Cuando le pillas el rollo y te sale un esto... El problema es que es muy difícil usarlos como deberías usarlos. O sea, deberías ir a saco, matando a cuerpo con la motosierra y a los que están lejos con la pistola. Pero es inviable. En los niveles hay demasiados enemigos con armas de fuego... y demasiadas ventanas. Sí, mientras que en el primero las ventanas era algo que veías de vez en cuando y sabías que esa parte iba a ser especialmente difícil por tener ventanas, aquí hay muchos niveles donde las ventanas están por todas partes. No puedes en ningún momento arriesgarte y muchas veces incluso te olvidas de que está ahí la ventana y cuando te matas es como, mierda, es verdad, ya había una ventana y no me he dado cuenta. Sí, yo he llegado a leer Hotline Miami 2, dos puntos, en vez de Ground Number, Too Many Windows. Sí, viene a ser un poco así. Pero podemos decir que se ha sacrificado calidad por calidad. Hay calidad por cantidad. Sí, un poco. Hay más cantidad con menos calidad. Sí, podría decirse un poco así. Pero tampoco es que el juego sea peor. O sea, no es que tenga menos calidad el juego. No, la calidad de la cantidad del claro, contenido que eso, han puesto. Es un matiz un poco así. Específico. Si en el otro 18 de 20 eran geniales, aquí a lo mejor son 13 de 20. Es que a mí yo tengo que decir que lo que llevo medio juego jugado, tampoco lo he acabado, porque no me están enganchando. A mí el carisma del 1, que era yo contra la mafia rusa, yo contra la mafia, yo no sé qué me está pasando, pero entro en ira y me los cargo a todos. Sí. Se sacrifica por ahora manejo este. Ahora no empatizas o no te pones pero en lugar, creo no conectas. También es el factor sorpresa. Que lo hemos perdido y sabíamos a lo que íbamos y creíamos que básicamente era una extensión del 1. No ha sido así porque han querido hacer otras cosas diferentes. Claro, nosotros esperábamos un Hotline Miami 1.5. Sí. De todas maneras, avisamos. Pronto habrá un editor de niveles, por lo que seguramente se corrija todo. De hecho, yo lo he escrito en la review de Hipertextual. Van a recrear Hotline Miami. Exacto, segurísimo. Alguien va a hacer todos los niveles del primero y veremos con los nuevos personajes que tienen habilidades como rodar por el suelo, abrir los brazos a lo Chow Yun Fat en Hardboil. De hecho, ese pensaba que me iba a gustar más de lo que me ha gustado. Me ha parecido absurdo, difícil de usar. Sí. Y que solo sirve para ese momento de las ventanas. Se te agota la munición, además. Y es que se agota, pero además, entre una, o sea, son dos bloques de ventanas. Básicamente, el nivel, este personaje lleva dos UCIs, una en cada mano. Y el movimiento especial es que cuando pulsas un botón, abre los brazos hacia los lados, de forma que si estás disparando, hace un arco hacia los dos lados con las armas. Pero claro, obviamente tiene, el cargador no es infinito, entonces el cargador llega un momento que se acaba. Y este personaje está hecho, parece que está hecho específicamente para un solo nivel, en el que hay un pasillo, en el que hay cuatro habitaciones, ¿vale? Una a cada lado, o sea, dos a cada lado, con ventanas. Sí. Pero las balas no te dan para cubrir todo el pasillo con un solo cargador. Entonces tienes que hacer una parte del pasillo, echarte hacia atrás, recargar y volver a hacer la segunda parte del pasillo. Y le quita toda la fluidez al momento peli de acción de pasar por los pasillos y reventarlos a todos, porque claro, el cargador no te da para hacer los dos bloques de habitaciones. Es súper absurdo. El problema de las ventanas es que no es que te disparen si estás de frente en la ventana, no. Es que si tienen un atisbo de perfil que te ven casi en los 180 grados, ya te disparan y te matan. Y a veces sí y a veces no. O sea, a veces son súper tontos y no llegan a dispararte y te da tiempo perfecto a tal. Y otras veces, el momento en que tu píxel, una esquina de tu píxel se asoma, te han reventado. Sí. ¿Sabes? Y hay momentos en que incluso puedes ver como la IA duda. Me ha pasado momentos de repente encararme a un enemigo y los dos dudar durante un momento que no sabes si te va a disparar de verdad, y al final acabas muerto porque tú has tardado una milésima más de segundo que la IA en dispararte. Si dudas, mueres. Sí. Pero si dudas, mientras la IA también parece que está dudando, es súper absurdo. Sí. No sé. Tiene fallitos de inteligencia artificial. Sí, tiene cosas. Los perros que dan vueltas. O muchos personajes, muchos enemigos se enganchan las puertas y dan vueltas tan rápido que ves cómo tiembla. Sí, empieza a temblar. Sí, además, si van un cuchillo y empiezan a dar en 360. Y utilizamos un poco esto para usar la táctica del señuelo, que es disparas pegado al marco de la puerta cuando vienen melee. Y los tumbas a todos, los matas. Sí. Y al final se ha convertido un poco en fase difícil. Me resigno a usar eso porque si no, no hay manera. Claro, pero ese es el problema, que yo no quiero usar esa táctica. Ya. Entonces me obligo a mí mismo a ir un poco más a lo bestia, pero cuando mueres 30 veces dices, pues nada. Hay fases que es imposible ir a lo bestia. Ya, pero es como que te están obligando a usar esa táctica y no me gusta. Me gusta que haya más formas de pasar. A mí, las del tío que da volteretas. Sí. Yo no he conseguido comprender la utilidad de esas volteretas más allá de desplazarte un poco más rápido, pero para esquivar es para eso. Se usa para un pasillo, a lo mejor hay un enemigo que se ve desde lejos, pasas muy rápido que andando, pero no el cuerpo a cuerpo sigue siendo inútil porque no, de hecho dificulta el cuerpo a cuerpo porque cuando coges con la X, que se juega en Vita o en PlayStation, para chafarle la cabeza a un enemigo, hay veces que le das la última vez, ya le has chafado la cabeza y lo que haces es que rueda. Dejándote vendido ante otro enemigo que no lo había visto. El otro enemigo, bueno, empecé pasa porque es con la barra espaciadora, giras con la barra espaciadora. Sí. Por ejemplo, siguiendo con el cuerpo a cuerpo, en Hotline Miami 1 ya estaba la máscara de Tony, que era puños letales. Sí, estaba. Y también está en el 2. Sí. Pero la sensación que da en el 2 me parece mucho mejor, mucho más... Es más contundente. Hay más gore, ¿no? Es genial. Yo la fase en el es de las primeras la que vas, fases. Sí, esa fase me encantó porque me sentí muy el amo. O sea, muy poderoso. Vas entrando sin hacer locón. O sea, entras con de hecho, yo en general, el locón, por ejemplo, de apuntar a un enemigo, no lo uso nunca. Intento no usarlo, por sobre todo porque en Vita es muy difícil tarjetearlo. Y empecé, lo he intentado usar más, pero al final no termino de. Me estoy pasando juegos sin usar en Vita no lo usas porque es complicado acceder al botón, pero en PC no te hace falta porque con el ratón tienes suficiente control para... Yo en Vita sí que me parece muy... De hecho, lo veo fácil con el cuadrado. Si estoy con el stick, ¿cómo llego al cuadrado? Tengo que soltar el stick. Pero yo no uso el stick derecho en Vita, prácticamente. Lo usas para encaminar un poco, orientarte, pero es algo ligero. Llego al pasillo, me encamino, digamos, en la dirección y ya suelto el stick. Ya, pero si... Es que estoy siempre girando. Si te vienen dos enemigos... Cuadrado. Disparar de la izquierda y el de la izquierda. Cuadrado. Pero cuadrado. A mí no me cambia. O me muevo yo y... No me cambia tanto la dirección. De hecho, es como que siempre tienes que... O mantienes dirección fija y te mueves con el cuerpo para colocarte detrás y apuntar. De hecho, una de las... cosas que tiene el modo, cuando te pasas el juego normal, a diferencia del 1, te desbloquea el modo difícil. Que no sé cómo será, si el difícil normal ya es jodido, difícil tiene las pantallas son invertidas. Sí, las pantallas son invertidas. Entras por el otro lado. Onda. No tienes esa resistencia a la primera bala que puedes tener. No tienes siempre, pero puedes tener. Y una de las cosas que tienes es que no tienes el lock. Ya. Y yo en Vita lo noto un montón el no tener el lock. Sí, es una barbaridad. El modo difícil en Vita, si te has acostumbrado al autoapuntado o a bloquear el objetivo. No me he acostumbrado. Me estoy convirtiendo en un puto crack con el apuntado. Sí, desde luego. A lo mejor, José, el problema no es del juego en Vita, a lo mejor el problema es nuestro. Sí. Por haberlo jugado demasiado en PC. y no estar acostumbrado al control. Pero, por ejemplo, yo no juego en PC desde el primero. El primero me lo acabé en PC y luego todas las veces más que jugué fue en Vita. Y este segundo lo empecé en PC, pero como tenía un bug en, tiene un bugazo en Mac de si tienes más de un monitor se sale el ratón, no puedes recuperar el control, dije, me resigné y luego, cuando salió en Vita lo pillé en Vita y me lo estoy pasando en Vita. Pero bueno, igual soy yo el primero que no estoy usándolo con tanto como debería, pero bueno, al fin y al cabo me estoy pasando el juego, lo que pasa es que es difícil. Ahora, la cuestión, vamos a separar un poco cosas que no nos han convencido, esa narrativa tan confusa que tiene. Yo, como no me lo he pasado hasta que no termine el juego... Pero bueno, ya estás viendo cómo está capitulado, es decir, está desordenado como si fuera Memento o algo así. Sí, es un poco así, entiendo que... Pero espero que cuando llegue al final lo entienda. Pero todo. El primero también juega con esos desórdenes. No tanto, pero sí que tenía... avances en el tiempo pasado, y de hecho el primero tiene hasta líneas temporales. Bueno, el primero empiezas y llega un punto en el que te das cuenta que todo lo que ha pasado antes es lo que había pasado hasta llegar a ese punto. En realidad, sí. Te está contando bueno, pero lo que no, había pasado. Bueno, podemos hablar un poco. Bueno, podemos hablarlo. Es lo del hospital. Y exacto, hasta que llegas al hospital y te das cuenta que lo estabas recordando mientras estabas en el coma. Pero o... Es que incluso el uno. Sí. No. Sí, te lo prometo que no. Sí. Sí, es. Porque cosas. Sí. Bueno, pues luego lo pero de el uno tiene también líneas temporales diferentes. O sea, hay una, bueno, hay una escena en el juego que en, la juegas dos veces, de hecho, desde dos puntos de vista. Exacto. Y tiene dos finales. Es la escena del motorista. Ah, cuando, es verdad. Cuando sí, luchas sí. contra el motorista, llega un momento que controlas al motorista y entras 5 minutos antes de cuando tú habías entrado con tu otro personaje. Sí, que es cuenta verdad, cómo ha llegado, por qué está ahí el motorista. Sí. Pues te lo explican. Yo, por ejemplo, en la narrativa de Hotline Miami 2, al principio no me gustaba, me parecía un desastre, muy confuso. La mayoría del tiempo no sabes qué está pasando. Realmente te da igual. Porque de hecho, el final, y sin spoilear, es la mayor ida de olla. Sí, yo ahora estoy investigando. ¿El por qué? Quiero... Yo admito que el Hotline Miami una de las cosas que me gusta es por la ida de olla. O sea, es que realmente es una ida de olla. Es una de las claves, que sea tan demencial el juego. Sí. Esa esquizofrenia que claro, tiene el argumento. Pero por eso me gusta, y estoy ya centrando un poco más en la psicología del juego, es un reflejo de lo mucho que nos gusta la otra violencia sin sentido. O sea, sin sentido, sin ninguna razón de ser. Es decir, es locura por locura. Totalmente. Lo hablé en la review. Lo experimentan tanto los personajes como tú cuando estás jugando, de que no te estás enterando de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo porque te gusta lo que estás haciendo, que es matar a un montón de gente. Sí, de hecho, y es un comentario en base a eso, me flipa. Hay una serie de personajes en el 2 que se llaman los fans, que son los cuatro estos, que dicen... ¿Qué hacemos esta noche? ¿Quién podemos matar? Ahí no, pringados ahí, podríamos ir a... De hecho, yo hablé en la review que todos los personajes que, digamos, tienen que enfrentarse a la violencia por muchos motivos. Sí. Luego está el chico que está con la madre en casa, luego está el policía, el escritor, etcétera. Y el escritor tiene algo muy bueno, es que para abrirse paso en su investigación tiene que pegar palos, pero sus principios dicen que no tiene que matar. Claro. De hecho, cuando fuerzas una muerte, porque puedes hacerlo... Te penaliza. Sí, te penaliza y entra en una especie de trance. Que sí, además, primero se arremanga, luego se quita la chaqueta y luego ya empiezas a poder matar. Me parece muy duro el momento que vas con el... Yo todavía no he llegado a tener ese trance que decías, porque lo leí y lo probé y no llega a pasar nada. Pero de momento que empiezas la fase, ¿no? Empiezas a pegarles y tal, los dejas inconscientes, pero hay un momento en el que si te ensañas... Empiezas a... Pero se ensaña, al tío. Sí, puñetazos muy rápido. Es como... O sea, y eso que llevaba medio juego reventando a gente. Como el oscuro pasajero, claro, que pero, Dexter, pero algo así. Yo en ese momento me sentí raro, en plan de repente estoy pegando una paliza y estoy reventando en la cara a este tío. Y me sentí como que... Joder, pero está fuerte. Hecho... El juego está diseñado para que tú no quieras hacer eso porque te deja expuesto a que otro enemigo venga y te dispare. Porque estás vendido totalmente. Pero después de haber jugado con ese personaje que entiendo que no quiere matar a gente, de repente le entra toda la locura, se empieza a ensañar con el tío, le empieza a reventar la cabeza... Y yo me estoy sintiendo mal, o sea, en plan de no debería estar pegando y matando a esta gente. Y da igual que hace 15 minutos estuviese con otro personaje pintando el nivel de rojo. Con este personaje en concreto me siento como que lo que estoy haciendo está mal. Además le han puesto un sonido muy, muy chulo cuando vean los puñetazos. El juego coquetea un poco con la idea de que todos podemos llegar a ese estado de ida de olla y de no saber qué ha pasado y a lo mejor te has cargado a 20 personas. Sí. Es un poco en ese sentido. Yo estoy intentando... trabajar un poco sobre la historia de Hotline Miami 1 y 2. Es una continuación. Es una continuación. Sí. Juntar todos, porque antes era un poco más sencillo el del 1, ahora con el del 2, juntar un poco todas las historias de todos e intentar sacar un artículo que quiero escribir sobre el conjunto. Pero sabéis que la historia de Hotline Miami 1 está basada en un suceso real. Me suena. Ha pasado, no exactamente 1-1, pero sí que ha pasado y sí que pasó en esa década y está inspirada en algo real que pasó en Miami. Por ahí no. puedes... Ah, de pues ahora que me habéis dicho lo del hospital, que era todo un flashback y tal, lo voy a tener que leer en algún lado, porque lo único que leí cuando me acabé el Hotline Miami 1 es que obviamente no entendí el final y me puse a leer a ver qué demonios había pasado. Vamos a salir un poco del pozo hardcore este de Hotline Miami. Vale. Vamos a hablar un poco a nivel raso para la gente que quiere saber qué es Hotline Miami. Vale. Hablando un poco de las cosas malas para el jugador que se enfrente a esto en plan, es un arcade frenético donde voy a pegar palos, es gores... Que podría funcionar en el Master System. Bueno, menudo comentario. Esas cosas malas para el jugador normal es una narrativa donde no se va a enterar de absolutamente nada. Es un juego muy privadito, muy para el fan. Sí. De hecho, entiendo que hay mucha gente que no comprende el juego. Por ejemplo, la gente que nos comenta a veces de oye, pero si parece un juego de Master System. Sí, pero les hablamos con lo del Olioli igual. Pero gente que no le gustan los videojuegos directamente. Claro, no, pero entiendo que puede haber gente que le gusta los videojuegos y tal, pero no entienda el atractivo de un juego así. Porque no tienen el apego que tenemos nosotros a esa cultura ochentera de la hiperviolencia y tal. Pero más allá de eso, lo que son las mecánicas del juego son muy buenas. Sí, es muy buenas, divertido. Es que te puede gustar, odies los 80, no te gusta la música electrónica, te puede gustar igualmente. Sí, es un juego que funciona. Sí. Yo, el problema que me han contado gente con Hotline Miami, con el primero sobre todo, es el tío no sé hacer nada, o sea, muero todo el rato, no entro y me matan. Y mucha gente se lo ha dejado en ese punto, porque sí que es verdad que tiene una curva de aprendizaje un poquito difícil. Alta, sí. Sí, es que sobre todo tutorial, con los tres tíos que el tutorial dura 30 segundos. Sí, pero eso digo que entiendo que gente como nosotros, que tenemos un apego especial a ese juego por su estética, por su historia, por su tal, estamos más dispuestos a forzarnos a pasar por esa curva de dificultad. Porque nos encanta la estética y el mundo que está creando el juego, mientras que alguien que igual no tiene ningún apego por ese mundo, no está claro. En cuanto se topa con esos primeros niveles en los que muere sin parar, la puerta de entrada es estética. Sí. Si te gusta lo que ofrece a simple vista o el contenido audiovisual, la música, ese conjunto, si te gusta eso, esa dicotomía audiovisual, seguramente le des más oportunidades. Uh-huh. Sí. Pero aún así, es un juego que funciona. Pero yo entiendo perfectamente que pueda haber gente que no le guste. No, claro. Que le parezca muy difícil porque no es su tipo de juego. O no ha jugado durante toda su vida a juegos complicados, sencillos, pero complicados, de 8 y 16 bits, que puede ser. Pero bueno, aquí estamos para hablar de él. A mí, en líneas generales, no me está gustando tanto como el 1, pero me está gustando. He visto avance, hay nuevas animaciones, hay nuevas mecánicas de juego. Lo veo un poco más detallado a nivel escenario, pues romper cosas, tumbar cosas, ciertas armas que, como hemos visto hoy con lo del lanzallamas, se puede traspasar algunos objetos, pero las balas no. Hay muchas cositas, muchos añadidos que realmente lo que hace es que el juego también lo hace más redondo y que se agradecen. Y es un juego que creo que va a ser más rejugable que el primero, porque el primero se acaba en un hago mejores puntuaciones, pero este creo que va a ser más difícil de dominar. Además, el primero son 5 horas en el si lo has jugado ya alguna vez y dominas la mecánica, en 3 horas y media, 4 horas puedes resolverlo. Bueno, vamos con las cosas buenas y muy buenas. La música, un pedestal. La música está ahí probablemente mi compilación de música favorita. Para mí ya es mi banda sonora de 2015. Sí. Directamente. No todos los temas me encantan, pero como disco, es que tampoco es un disco, porque ni siquiera es música hecha para el juego. Lo bueno de Hotline Miami es que la música está hecha recopilando pistas de artistas de música electrónica inspirados por rollo ochentero y tal, y las licencian para el juego y ya está. Y ellos me gusta que las han curado, o sea, han elegido la canción específica para cada misión que pegue. Sí, tanto para la misión como para la pantalla de resumen de puntuación, como para el menú principal, y están muy bien elegidas. Sí, desde luego. Sí, porque además, de hecho, juegas la pantalla con la música, con el musicote a tope, y además justo cuando acabas, en el segundo que matas al último, se pone la música tranquila. Sí. Es como, vale, ya se ha acabado esta masacre. Sí, pero es que es como si la música fuese el que da pie a un sueño, a una pesadilla, ¿sabes? A ese trance de violencia en el que tu personaje ha entrado, ¿no? Es la banda sonora que el personaje tiene en la cabeza mientras está haciendo todo. Es una música electrónica muy cruda, muy sucia, muy dura. Es que se alcanza esa sinestesia de relacionas el sonido de tu golpe con el beat que está sonando en ese momento. La de Hydrogen, esta de Moon, del primero. Yo lo hacía sincronizado perfectamente las hostias con los bajos de la canción. Y aquí tiene un momento, en las últimas fases, que empiezan a meter caña con una canción del artista Mega Drive. Sí. Creo que es Acid Slur, una de estas. Sí. Y luego hay otra de Carpenter Brut, que es Roller Mobster. La Roller Mobster está muy bien. Esa sí que son canciones súper machaconas, sí, macarras, que son precisamente con las fases donde tienes que ir más rápido, donde la acción es increciendo total hasta que revienta el juego. Y por eso me fastidia que el juego a veces te obliga a ir con cuidado cuando la música te está diciendo mete mucha caña y el juego te está diciendo no, ve con cuidado porque igual te matan. Por ejemplo, las fases donde manejas al gordo, para mí tienen las mejores canciones. Y son las mejores fases, son las más parecidas, creo, en mi opinión, a Hotline Miami 1. Sí. Y tienen, para mí, unos temazos. Mm. Juegas con una, con la de Quixotic, de Moon, que es un temazo, y Divide de Magna, que es la tercera, y la fase 15, la que tiene, bueno, no spoileamos, pero tiene dos maneras de pasar esa fase. Yo espero que en el creador de misiones puedas elegir la canción que le quieras. Seguro. Y una mención especial, yo creo que hay que hacerle mención especial al menú de pausa. Genial, o sea, es bestial. Es increíble, lo puse en Instagram, si alguien me sigue en Instagram, que lo vea, porque es el mejor menú de pausa que he visto en mi vida en un juego. Sí. Básicamente le das al menú de pausa y es como si fuera un VHS que se para, ¿no? Es la interfaz de un vídeo viejo. Creo que fue Warroman que me dijo, ¿sabes la cantidad de gente que no va a entender eso? Es verdad, la gente hoy en día, no, muchos chavales no han visto un VHS, no saben lo que es Eject. Claro, el juego, de hecho, hace momentos a veces de lo de pantalla azul con el simbolito de For Wild. Hay mucha gente no va a saber qué es eso. O el grano, todo. Sí, la gente no va a saber qué es eso. Y que a ver, que me parece normal, obviamente, es gente que no ha crecido, que no me parece mal. Pero entiendo que es como valor añadido para la gente que hemos crecido. A mí me hicieron un comentario de, ¿por qué se ve mal? Y dije, déjalo. Claro, eso es, ¿sabes? La gente no lo entiende. Pues para que no lo entendáis, en los años 90 y 80, el método de reproducción de películas era un VHS, que es una cinta de plástico con carrete de película, que se metía en un aparato, se llamaba un VHS. Es que es jodido, hay que hacer esto. Pero bueno. Video Home System. Sí. Pues la película. Al ser un formato analógico, cuando el vídeo se paraba o lo echabas hacia atrás, habían artefactos en la imagen porque había una distorsión de lectura analógica. Sí, limpia los cabezales. Exacto, había unos cabezales que se ensuciaban y tal. Cuanto más sucios estaban los cabezales o más estropeada estaba la cinta, peor se veía la imagen, tanto como cuando reproducías como cuando parabas. Entonces el juego imita ese efecto de que cuando paras el juego aparece una distorsión en toda la imagen. Además, es que tiene todo el sentido del mundo, porque cuando eliges un acto, se abre la tapita del VHS. Son películas, al fin y al cabo. Espero que cuando llegue al final del juego tenga más sentido metafísico con la historia, el rollo este de que son... Bueno, no me creo que me spoileéis nada. Nada, nos callamos. Que llega al juego. Pero bueno, entonces se para, aparece esto y aparece como un menú, como si fuera el menú de la televisión, ¿no? Para pausa, rebobina. Pero mola porque es el rewind, es volver a reiniciar el eject, es salir simplemente. Del juego. Y además le han puesto el azul fosforito garrulo de las teles antiguas para que lo vieras bien. Es un homenaje. Y me flipa lo bien que está hecho el efecto para estar hecho en pixel art. Porque no es que sea un efecto digital puesto encima de la imagen, es que en pixel art han distorsionado la imagen. Está muy bien. De hecho, el juego gráficamente, aparte de lo que ha dicho Marquino del tema de nuevas animaciones y demás, tiene algo que me flipa, que es el humo que hay en el escenario, que es un humo de neón, el calor que puede emitir un neón en una discoteca perfectamente, ese humillo. Sí, porque los escenarios están aislados, o sea, no es que veas la calle. Sí, es como una maqueta. Claro, edificios, o sea, las casas o los edificios o que sea donde tú entras están aislados del resto, no hay un fondo de calle con la cartera y tal, excepto en un par de pantallas. Muy literal, coronilla del personaje. Entonces aíslan completamente lo que es la planta del edificio y el fondo es un degradado de color que va cambiando con un humillo de fondo. Sí, todo muy psicodélico, muy chungo. Sí. Es genial. Sobre es todo brutal. La misión, la que está lloviendo una tormenta. La comisaría con la lluvia, la tormenta, los truenos. Genial el efecto. Increíble, increíble. Pero además, y con la música de esa canción. Claro, la música es y todo. Yo lo que te decía, me recordaba mucho a la escena de Terminator de la comisaría, ¿no? Y Technoir, la discoteca. Sí. Donde entra en Terminator 1 donde aparece Sarah Connor se enfrenta a este. Es eso, de hecho el juego coge elementos de el juego es una oda a las películas 80s, 90s de hiperviolencia, Robocop, Terminator, incluso Aliens y tal. Sí, es muy Verhoeven, mezclado con Drive recientemente también, para que nos entendáis los más jóvenes. De hecho el juego empezó que el juego empezó como un juego de Drive. Quería hacer una especie de juego de Drive y en algún momento dijeron, no, esto no para mucho más. En el 1 llevas un DeLorean y en el 2 una furgoneta. Sí, de hecho, en el 1, en la primera o la segunda pantalla, está la chaqueta de Drive en el suelo. De hecho, la música, bueno, para seguir un poco con Drive, es un poco Nightfall. Es ese estilo. Si os gusta la banda sonora de Drive, vais a adorar irremediablemente la de Hotline Miami. Pues sí. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de Hotline Miami, que además quiero comentar lo que es el otro día, nos lo comentabas tú, José, que sí. Decía, cómo unos píxeles desde un punto de vista cenital te puede transmitir tanta información de lo que está pasando en pantalla. Sí. Puede ser tan explícito sin serlo en realidad. ¿Cómo sabes que está cogiendo un tenedor o está cogiendo un cazo, cepillo de dientes, un cepillo de dientes por el contexto y por lo bien hecho que está la animación? Sí. Y creo que es un, siendo un mérito. Pixel art súper sencillo, ves exactamente lo que está haciendo, que es... que combinado con la hiperviolencia, al mismo tiempo piensas, bueno, son píxeles, es violencia de dibujos animados, pero al mismo tiempo estás viendo exactamente lo que está pasando con cada parte del cuerpo, y cuando le abres las tripas rodando y tal, ves perfectamente lo que es cada cosa. Nuestra imaginación rellena los píxeles que faltan. Yo creo que es incluso eso, entra en ese rollo de que tu cabeza, tu cerebro es quien rellena y te está diciendo lo que está pasando, está interpretando los píxeles. Pero vamos, es que es brutal. Conclusión, a ver, para mí... ¿Tú le diste un 8 y medio? Un 8. A ver, sí. O sea, para mí ahora mismo yo entiendo que es un 8. Sí que es verdad que por pérdida de lo que era la sorpresa del primer juego y por algunos fallos de diseño que hemos visto y tal, que creemos que podría haberse hecho mejor, pierde un par de puntos el juego. Pero es que sigue siendo una pasada el juego. Si no hubiese salido Hotline Miami 1 y este fuese el único Hotline Miami, sería un 9 o un 10. Porque no tendríamos el marco de referencia del anterior. El problema es el 1. Claro, el problema es que el 1 tiene una experiencia. Y bendito problema. El problema es que lo comparamos con el 1 cuando el 1 es redondo. O sea, es que no se puede sacar ningún pelo al 1. Yo estoy de acuerdo en que probablemente le daría un 8. Y es, para mí es un juego que jugaré solo por la música. De hecho, fijaos, hasta el punto. La gente va a escuchar esto y aunque sigamos flipando con el juego y tal, yo entiendo que mucha gente va a decir, pero si es un juego súper feo y tal. Yo quiero hacer un llamamiento para que la gente en serio que lo pruebe. Tenemos yo tantas recomiendo ganas... que vayan a Steam o algún sitio. Esto es que el 1. Sí. El 1 vale, que vale 3 euros. Sí. Y en el Store de PlayStation también está a 3,50, creo, el 1. Sí, o sea que es no pierdes si nada. Les, por si les entusiasma, que sigan porque es una buena secuela. Es más facilidad. Quien quiera el 1 y el 2 están en GOG, que son DRM free. Sí. No necesitas Steam, no tienes de hecho, vincular. Vamos a rizar el rizo. Vamos a sortear el 2. Venga. Estamos muy locos, nos hemos vuelto locos. Bueno, a ver, totalmente improvisado. Guiño, guiño. A ver, vamos a sortear un Hotline Miami 2 para Steam. Sí, porque no podemos comprarlo, no podemos regalar en PlayStation. Lamentablemente, los sistemas de consolas, Microsoft, Sony y Nintendo, no permiten comprar una clave para darosla. Tendríamos que regalaros dinero, lo que es un poco raro. Sí, sí, la paguica. Que igual os lo gastáis en drogas y no. Intentaremos contactar con distribuidoras a ver si les apetece promocionar su juego, pues nos darán un código, si no, pues nada, seguiremos con Steam. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hashtag? Ver, yo diría hashtag hotline HPTX. Hotline, bueno, Hotline, sabéis poner todos HOTLINE, HPTX. Lo pondremos en la descripción del podcast. Estará. Y queremos que nos contéis, por hacer algo así facilito y tal, ¿cuál es vuestra película ochentera y noventera favorita? Sí, un poco eso desde el ochenta y pocos al noventa y pocos. Claro. Sí. Que es donde está todo concentrado. Sí, no hay una respuesta correcta. O sea, es un sorteo puro. Pero, simplemente pero para gustaría que... saber. Exacto. De hecho, igual incluso descubrimos una peli que no conocíamos. Para eso haremos una sesión luego. Sí, sobre todo, no os olvidéis de poner el hashtag, porque aunque nos mencionéis, claro, si luego no está el hashtag, nosotros vamos a buscar a un usuario aleatorio e intentaremos usar incluso alguna web de alguna de estas de random, sí, sorteos. Que coge sorteos, pero solo con el hashtag. No, no valen ni menciones ni nada. Es que si no es inviable, no podemos hacerlo. Pues eso, y elegiremos aleatoriamente a un ganador de un Hotline Miami. Una clave de Steam. De Steam, de hecho, para PC para y para PC Mac. Sí, y Linux. Y Linux también, sí los hay. Oye, este es el año de Linux en escritorio, así que es importante que la gente pueda jugar en Linux. Bueno, hashtag Hotline HPTX y vuestra peli ochentera, noventera favorita, da igual. Simplemente abusamos de vosotros para coger catálogo, para ver nosotros pelis cuando y nos apetezca. En el podcast de la semana que viene diremos el ganador. Diremos el ganador y le mandaremos, bueno, que nos contacte ya por privado. Exacto. Que nos dé un mail o lo que sea y se lo mandamos. Muy bien. Qué bien. Pues, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué genial, molamos mucho. Joder. Voy a llorar. Bueno, no, a ver. Pasamos del pixel al shader para irnos de un juego basado en los 80 a uno basado en los 2000. Como es GTA V, su vertiente online y los por fin deseadísimos atracos. Los hemos jugado y vamos a comentaros qué tal. A ver. Pues a mí, sinceramente, me han encantado. Estoy con ganas de volver a casa y poner a jugarlos, porque son cuatro atracos, cuatro golpes. Creo que sí. Sí, pero ocho tienen horitas. Sus subgolpes. Bueno, es decir, cada atraco tiene su... Vamos a explicar, primero a justificar a Rockstar por qué se ha retrasado y a decirles, olé tus huevos, Rockstar. Se lo perdonamos. Se lo perdonamos todo porque básicamente ha sacado un DLC muy, muy completo, gratis. Gratis. Sí. Importante. Sí, es un DLC que podría haber valido 30 euros... Tranquilamente. Es que te da fácil 8 horas más de juego y yendo rápido y, bueno, también porque somos unos zoquetes. Y muy rejugables, sí, sí. Y todo, que luego comentaremos, pero es contenido bueno y duro. Para quien no lo sepa, los golpes se basan en los mismos golpes que jugamos en la campaña offline, uh-huh. Pero más elaborados, son más largos. Muchísimo más. De hecho, exigencias, primero, nivel 12. Para ser anfitrión. Para ser, bueno, aquí lo llaman el líder. Claro, porque que es el que le cuenta la... Ayer era nivel 8 y estuvimos jugando tranquilamente. Sí. El host, el que empieza el atraco, el que invita a los jugadores, nivel 12 mínimo, y debe tener un apartamento de lujo. Porque se habilita una de las habitaciones con todos los trastos y todos los planos para preparar el golpe. Sí. Los lleva Lester, de nuevo, ese simpático tullido. Pero no sale... Sí, sale. Ah, yo ayer no. Es que en ese momento que estábamos en la secuencia, nosotros tres estábamos fuera disparando a la policía. Ah, pues vale, puede ser. Bueno, el Lester es el que orquesta estos atracos con la ayuda de otro secuaz que tiene, que bueno, te lleva... En este caso hay golpes para dos jugadores, que es el primero de todos, y para cuatro. Vamos a hablar de los de cuatro. Básicamente, te asigna varios roles. Cada uno, pues, hace una cosa, un encargo. Lo bueno es que se hacen de manera simultánea. Claro. Es decir, que mientras uno hace una cosa, el otro hace otra. Roba tal y prepara el coche en la puerta. Y ahí está la gracia. Que en un mundo persistente, es un MMO total, estás trabajando, cooperando con tus amigos para que salga bien el atraco. Y claro, es GTA. Y GTA es... Que puede salir mal. Que puede salir mal. Pero vamos, ejemplo práctico. La primera misión que hicimos, ¿cuál fue? ¿La de coger el autobús? No, la primera fue la del avión. La del avión. La del avión. El primer... O sea, para hacer un rescate de una persona que está en la cárcel, hay varias submisiones que son bastante largas ya de por sí. Entonces, en esta primera submisión había que coger un avión que íbamos a usar luego cuando hiciéramos la operación. Entonces, nos enviaba a los cuatro... a asaltar un aeródromo que tenía un avión privado de estos. Entonces llegamos allí, había un montón de enemigos, había que limpiar la base, nos costó unos cuantos intentos, pero conseguimos al final. Entonces, mientras uno cogía el avión y se escapaba con él... El que tiene el rol de piloto asignado previamente. Exacto, ese es el piloto, entonces es el que tienes que llegar al aeródromo, limpiarlo de enemigos un poco, ese tío coge el avión, sale y los demás acaban de limpiar. Y ya se da por válido y dejas el avión en el sitio. Era bastante sencilla, porque digamos que yo en este caso era el piloto, tenía que llevarlo a otro hangar, en plan, muy bien, has robado este avión, lo dejamos aquí aparcado porque para la misión lo necesitaremos. Exacto. Y esa era sencilla, pero luego... El Loba, la del autobús. Fue increíble. La del autobús fue divertida. Básicamente íbamos en dos coches... ¿No? ¿Eran dos coches distintos? Algo así, teníamos que interceptar un autobús. Había que interceptar un autobús de estos de la prisión. Entonces íbamos por la autopista y tal, y entonces llega un momento en el que alcanzamos. Iba escoltado por el FBI. Claro, entonces el autobús va escoltado. es que fue muy gracioso. Y la misión es, obviamente, pues acabar con el FBI para parar y tal, y conseguir robar el autobús. ¿Qué pasó con el autobús? Que apareció un helicóptero. Sí, a ver, iba escoltado por el FBI, conseguimos cruzar el coche delante, matar al conductor, llevarnos el bus, lo conducía yo. ¿Lo metiste en la mediana? Lo metí en un sitio donde no había ni para adelante ni para atrás, como la de esa escena de Austin Powers con el carrito. Sí. En fin, conseguimos no sé cómo sobrevivir, porque va bastante blindadito, hay presos dentro y tal. Y luego, claro, vino el helicóptero de la policía. Sí. Lo subimos a las vías del tren. Y bueno, hubo que esquivar el tren. Sí, sí. El tren ya ha pasado. Va en la misma dirección, no, iba en la contraria. Nada, matices. Y al final, pues, Marquino dijo: para de esto, para del bus, que tengo que hacerle algo al helicóptero. Paramos el bus, sale Marquino, que iba con un look muy español en un domingo, con calzoncillos y pelo en pecho. Exacto. Cogió el RPG y ¡pah! A tomar por saco la patineta. Apliqué lo que vendría a ser, hay dos maneras de hacer las cosas, bien y al estilo Marquino. Y esa fue la que elegí. Bueno, teníamos el avión, teníamos el autobús y luego teníamos que recoger documentación. Esa ya fue la primera misión que nos separamos. Claro, esa es la que nos envían. Íbamos en parejas. Dos y dos. Entonces, la que hicimos, Framara y yo, consistía en ir a una mansión que está en la, lo que sería el Hollywood del juego. Y, no, esa no es. Primero fue la de posterior ir al barco, al contenedor. Es verdad, teníamos que ir al contenedor. Teníamos que ir al puerto a robar un coche que está en un barco lleno de contenedores. Os veía con paracaídas yo por sí, ahí. Exacto. Sí, exacto. Entonces, esa misión consistió en llegar al barco, subir a unas grúas, ¿vale? De las que Marquín no sabe mucho, y ir al final. Y encima de las grúas habían paracaídas. Entonces cogimos el paracaídas, nos lanzamos encima. O sea, estamos hablando de una caída de 50 metros. Pues no, un paracaídas para no matarte. Sí, muy poquito. Sí. Entonces caer encima del contenedor donde está el coche, disparar, bueno, matar a los dos tíos que están guardándolo, disparamos a la cerradura, sacamos el coche, que era un rollo Shelby GT500 de sí, estos. Sí, sí, era un clásico. Muy película, la película está de 60 segundos de Nick Cage, pues esa, muy, muy eso. Saques el coche, sales corriendo, te empiezan a perseguir, tiroteos, tal. Además me hace gracia porque están todo el rato diciendo que al coche no le pasa nada, ¿eh? El coche tiene que estar perfecto, el coche está lleno de agujeros de bala por todas partes, pero bueno, no pasa nada. Y nada, llevarlo a cierto punto y dejarlo allí. Mientras tanto, nosotros íbamos vestidos de policía, teníamos que entrar en la comisaría y robar los horarios de no había que robar un coche de policía, que es donde estuvo la dificultad. Ahí nos advertía la misión que al llegar a la comisaría, si íbamos a pie o en un coche de civil, me iban a sospechar. Claro. Por lo tanto, roba un coche de policía en GTA. ¿Cómo se roba? Encontrándolo. ¿Cómo se encuentra? La manera más fácil, si no tienes que dar 100 vueltas, es liándola. Con un RPG, ¿no? Por ejemplo. Claro, bueno, nos costó bastante. Sí. Y cuando ya teníamos todos los ingredientes, ya para cocinar la pizza en el horno, teníamos que sacar de la prisión a este tío, a una especie de Heisenberg ruso. Sí, una especie de Heisenberg ruso y tal. Entonces, claro, avión por una parte, avión para la huida. Sí. Autobús de la prisión para hacer el cambiazo. Claro. Y los papeles de los abogados, que los teníamos papeles, que interceptar, exacto, los papeles que no lleguen al juzgado. Que exacto, fue cuando para la condena a muerte del prisionero, lo que sea. Sí, tuvimos que hacer esa de intermedio que fuisteis vosotros a la mansión. Claro, nosotros vamos a la mansión a matar al tío que había metido en la cárcel a este pavo o algo así. Entonces, esta me gustó mucho porque llegamos a un mirador. Entonces, era muy Hitman. Sí, Framara se quedó en el mirador primero y yo me fui acercando poco a poco a la mansión. Matando a los guardias, él mató con el francotirador a los guardias, yo me colé en la mansión y con la pistola silenciada maté a los guardias que quedaban y maté al pavo. Y nada, nos reunimos y nos piramos con el coche. Pues al final, bueno, yo hacía de preso, Marquín hacía de oficial de prisiones. Sí. Claro, nosotros íbamos a coger el bus que se le había pegado el cambiazo porque Framara interceptaba él solito, aquí íbamos bastante separados, el autobús oficial. Real, el oficial, se lo cargaba y escondía el autobús, lo quemaba. De hecho, lo quemas y luego ya coges un helicóptero para ir a proteger. Claro, porque mientras tanto estabais haciendo eso, yo tenía que ir al aeropuerto, coger el avión que habíamos robado antes, despegar y tal, e ir hacia el aeropuerto donde se suponía que os iba a recoger. Sí. Pero cuando me estoy acercando ya al aeropuerto, de repente dicen que ese avión lo han detectado como sospechoso y que han soltado un par de cazas a buscarlo. A ver. Entonces, mientras vosotros estáis haciendo vuestra movida, yo estoy en el aire evitando a los cazas que me están disparando por todo el rato. Eso, y tú, en el momento, coges el aeropuerto y me ayudas. Tengo que ir a ayudarte, exacto. Y nosotros, en la cárcel, una de las grandes desaprovechadas de GTA V, aquí está abierta, está activa. Qué bueno. Y teníamos que hacer una misión de tiroteo escoltando al hombre este, al preso. Al final, furgón blindado que robamos al FBI, porque ahí viene todo el mundo, la lías. Fuimos por la autovía mientras Framara, con el Busar, que es un helicóptero pequeñín que dispara, nos cubría. Llegamos a la pista de aterrizaje. Claro, yo ya había conseguido aterrizar la avioneta. Estaba José. Abro la puerta, vosotros llegáis con el furgón, salen todos, se meten en el avión, yo despego y nos vamos. Y todo con la policía detrás. Sí. Es una película en tiempo real. Es como Ocean's Eleven o una cosa así. Un montón de cosas yendo simultáneamente. Pero que todos contemos, tienen que funcionar. Contemos lo que pasó. Entonces, lo que pasó es que mientras nosotros nos estábamos escapando en el avión, Framara seguía con el helicóptero, por alguna razón, enzarzado con todo el resto de la policía. Sí, solo seguían misiles por su micro. Entonces nosotros, pues nada, íbamos. De hecho, la misión nuestra consistía en ir hacia el océano para ya escapar. Entonces empezó la cinemática en la que veíamos como nosotros nos poníamos el paracaídas para lanzarnos del avión y dejar al tío que habíamos ayudado como piloto para que se pirase. Pero tal cual acaba esa cinemática, la misión falla porque habían matado a Framara. De hecho, ni siquiera lo mataron, ¿no? No, no me mataron. Es que la policía, a disparos, dijo, a disparos no lo vamos a matar porque no me estaban matando. Entonces, otro helicóptero me pegó una hostia con su helicóptero, el mío. Así, cosas que pasan. Un helicóptero con un helicóptero. Y me tiraron al suelo. Y así es como murió. Pero bueno, contando esta historia podemos describir perfectamente lo que es GTA V Online con atracos. Porque realmente es vivir una película con cuatro amigos comunicados por micrófono. Y es como sería un atraco en la vida real. Es que a lo mejor lo que hemos hablado suena demasiado. Dices, no, joder, no puede ser tan chulo un juego. No, eso es, todo eso. No, pero es que más chulo es, todavía. Es más porque. No, es más de lo que es, de lo que hemos contado porque te ríes. Se me hace, o sea, difícil. Fallas varias veces. Se me hace difícil entender que un juego sandbox tenga una experiencia tan cinemática y tan hecha, o sea, tan bien hecha. Siendo bien, eso, siendo un juego bien sandbox. Hilada, está muy bien. Claro, hilada. Está muy bien hilada, ¿no? Parece un juego. Que consista en eso. O sea, parece que sea un juego hecho para eso, pero no, es un juego sandbox. O sea, es que podrían haber, que puedes hacer 200 millones más de cosas, pero claro. Estás haciendo eso y encaja perfectamente, funciona perfectamente. Exacto. Es que dentro de todo lo grande que ya es en sí GTA Offline, y bueno, y el online también, es que es los atracos, es como si fuese un simple juego. Sí, un juego más. Un juego es lo que decíamos, podría GTA haber sido atracos, un DLC ya está. De 20 pavos y los habríamos pagado. Y habríamos estado igual de contentos que estamos con el hecho de que ha sido gratuito. Sí. Es increíble. Sí. Y por eso decíamos que le perdonamos a Rockstar completamente el retraso, porque de es que han hecho un juego entero. Han introducido mecánicas nuevas en el que jugué con Marquino, sí. Que era el primero de introducción para aprender. Tenías que, bueno, hacer un atraco a un banco muy localillo, perdido de la mano de Dios, en Paleto Bello, por ahí. Sí. Y tenías primero que... ibas en pareja, primero tenías que hackear el sistema de cámaras y para abrir las puertas y demás, y salió un minijuego como el Snake. Es decir, han introducido minijuegos nuevos. Luego, él tenía que ir, o en este caso lo hice yo. Yo llevaba un taladro y tenía que ir a la caja correcta a taladrarla. Pero un juego de estos de aprieta con mucha sensibilidad el botón, el analógico, para ir taladrando poco a poco sin que se caliente mientras pasa el tiempo. Claro. Y él, mientras tanto, primero se cargó todas las cámaras de seguridad y empezó a amenazar con disparar a los rehenes, y había una barra de intimidación. Uh-huh. Es decir, tenías que hacer falsos disparos al aire y tal para que se acojonaran. Como tal el Payday, vamos a ver. Exacto. Fallé un tiro. Y se cargó a uno. Le pegué en el bazo al interventor de la caja de ahorros. Falló. Estamos entrecomillando, aunque no lo veáis. Pues mira, dentro de la tontería que parece, está muy bien integrado porque, bueno, es una oficina de banco pequeñita que tiene el típico cristal blindado donde tiene 30 centímetros de espacio para dar los billetes o dar la cuenta corriente. Si le apuntas a través del cristal blindado, él sabe que es blindado y le baja la barra de intimidación. Cada vez está menos intimidado. Tienes que retroceder un poco, coger ángulo de visión y apuntarle a través del espacio. Sí, sí, es genial. Sí. Y otra curiosidad que he descubierto esta tarde, que no os la he contado, la quería contar aquí en directo. Vale. Y es exclusiva. Que cuando hablas con el headset, su personaje mueve la boca. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Esa me la sabía. No me había fijado. De hecho, genial. No, puedes llamarte con el headset usando el móvil del juego a tus amigos, el tío coge el teléfono, se le ve la boca y tú estás hablando con el filtro de ruidito de teléfono con el otro. Joder. Pero, bueno, en teoría ya estarías hablando con ellos en el party, ¿no? Sin nada. Coges tu móvil, ves a un amigo conectado y le llamas. Le suena su móvil y, hola, ¿qué tal? ¡Qué bueno! Es una llamada dentro del juego. Y si estás en la ducha y tienes el micro, cantas, hay una barrita que tú de na, na, na, na, na, Daytona, y te da puntos de experiencia. Sí, de hecho, en los atracos, cuando en el online, si estás atracando una licorería o lo que sea, puedes, si estás gritando, si estás gritando al micrófono, va más rápido el... Es genial. Lo que queremos decir es que Rockstar está un paso por delante. Pero es que el resto, lo que no entiendo es como el GTA para Play 4 y One no ha sido Game of the Year. Sí. Porque podría haberlo sido. O sea, vale que es el mismo juego, pero es que le han metido un montón de cosas que en realidad lo hacen un juego casi nuevo. Desde luego. Aun siendo el mismo juego, sigue siendo mejor que todos los juegos nuevos que hay. Claro. Es que es otro nivel. Y estos atracos a mí me han parecido brillantes. Sí, y aún tenemos unos cuantos más que hacer, pero si son iguales. El último parece el gran golpe. Claro. Es otra vez Hit, otra vez Payday. Es decir, un banco a lo grande, y va a ser increíble. Yo tengo mis dudas. Mis dudas es, luego habrán más golpes, los apoyará la comunidad con el creador. Estaría bien que hicieran más. Seguirá Rockstar. A mí no me importaría pagar por ellos. No, no, a mí tampoco. Pero ya, más allá del pagar es, bueno, tú pagas si ellos quieren hacerte algo, si deciden no crear más contenido. Sabiendo que tienen las físicas, tienen el motor, es que es un sandbox total, es que puedes hacer barbaridades lo que se te ocurra, puedes plantearte la misión como si haces un reguero de gasolina y le prendes fuego a lo que quieres matar, lo puedes hacer. Y lo bueno es que es rejugable en el sentido de lo que habíamos hablado, de que yo, por ejemplo, fui con José a robar el coche, pero no he visto la parte de ir a la comisaría a robar intercambiar los papeles. No has reventado a los dos abogados con el misil. Claro, efectivamente, me he quedado ahí. Marquino era nuestro caballo de carrera. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Nos gustó muchísimo. O sea, hoy estabas contando tú las horas, Alex, y han sido 7 horas jugando horas ayer. Entre pecho y espalda en una tarde. Y muchas risas. Que es que sobre todo fue muy, muy gracioso todo. Hacía tiempo que no lloraba. Sí. Miento. No lloraba desde Dying Light, con el cooperativo, pero no me ría tan a gusto, pero a este nivel, y también sí. Y Helldivers, recuerda Helldivers también, tío. Pero es que nos reímos mucho anoche, tío, yo me lo pasa genial. Pues chapó por Rockstar, de verdad. Sí. Sí. Me pareció increíble. Yo que no había jugado la versión de PlayStation 4, más solo había visto en tal, me ha encantado el modo en primera persona. Sí. Ahora estoy jugando en primera persona y es un juego nuevo. Sí. Claro, porque además con el subidón de gráficos es como un juego en primera persona de la época de la 360, a nivel de gráficos, en primera persona. Sí, está muy bien. Y lo que comentaba Framara, detalles como que cuando llevas las gafas de sol puestas, es el filtro. Se lleva unas gafas de sol naranja. La máscara esta de atracador te hace como un efecto de billeteado un poco y tal. Está muy, muy quien bien. Quien no tenga el juego y esté escuchando esto ahora mismo, tiene la obligación para consigo mismo de salir por la puerta de su casa, ir y comprarse el juego. Siendo honestos, el tema de los atracos, sobre todo, funciona muy bien si tienes amigos. Exacto. Tienes que jugar. Exacto. O sea, le da una dimensión mayor. Sí, jugar con gente de random no creo que sea tan divertido. No creo que sea tan divertido. Pero aún así sigue siendo un juegazo. De hecho, por ejemplo, un golpe como el de ayer, con gente random es muy difícil de organizar porque son cuatro partes más el golpe final. Más que nada, si la cagas a la primera, el que uno no quiera repetirlo porque se ha frustrado y se va, se tiene que quedas ir, cojo. Claro. Pero los atracos es la guinda a un pastel impresionante. Sí, claro. Sí. Pese a eso, aunque no tengas amigos para disfrutar el 100% de los atracos, que bueno, hoy en día pues en Twitter, foros, siempre sacas a alguien. Disfrutar del juego en su totalidad sigue mereciendo la pena, aunque ya lo hayas jugado. Si tú ahora mismo tienes en tu poder, que es lo que hiciste tú básicamente, tienes en tu poder la versión de PS3 o 360, sí, yo hice eso. Y tienes una consola de NSGen, lo mejor que puedes hacer es ir a una casa de estas de segunda mano, de intercambio, vendes el nuevo y pagas 20-25 euros y te llevas el nuevo. Exacto. Sí. De hecho, yo ahora mismo rompería una lanza a favor por todos los escépticos con GTA Online, porque realmente salió roto, lo sabemos todos. Sí. De hecho, muchos nos desanimamos en plan, vale, no hay nada que hacer. Claro, todos. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado año y medio, desde la salida del original. Ahora es cuando vale la pena. Funciona de miedo. Sí. Y la lista de actividades personalizadas tiene un editor para crear pruebas. Hicimos unas carreras de niveles de estos hechos por gente. Sí. Eran muy locas. Lo de la BMX fue locura infinita. Me quedé con la impresión de que con las pruebas personalizadas simplemente rascamos un poquito con la unidad todo lo que hay ahí dentro. Ahí es un generador de horas. De perder el tiempo GTA Online ahora mismo es una barbaridad de juego. Y para mí sigue siendo el mejor juego que hay en Next Gen. Sí. Porque no veo nada a ese nivel de ambición todavía. No. Y muchísima comunidad, porque entrábamos y había muchísima gente todavía jugando. Sí, juega muchísima gente. De hecho, tenía una de las fases que jugamos locas de estas, que era una especie de dos snipers subidos a un contenedor y tenías que impactarlo con los coches. Básicamente había un contenedor suspendido en el aire en mitad de una intersección de calles, sobre el cual se ponían dos o tres personas con rifles de francotirador. Y abajo habían hecho unas rampas gigantes rollo Hot Wheels, ¿vale? Empezabas como, si estabas en la Tierra, empezabas al lado de coches de superpotentes, entonces tenías que ir a toda leche con el coche, subir por la rampa, eso, saltabas en el aire, y en el aire intentar aterrizar en el contenedor para matar a los francotiradores. Pues esa prueba tenía 3 millones de likes. Sí. 3 millones de usuarios únicos que le han dado a me gusta a ese nivel, que se han preocupado por tocar la opción. Sí. Es decir, hay un montón de comunidad activa, y eso es muy complicado. Y es una gozada. Ahora mismo GTA V para cualquier sistema es pues tener horas para todo el año prácticamente. Sí, hay muchísimas cosas que puedes hacer, incluso en el single player. Yo creo que todavía hay cosas que puedes hacer. Sí, de hecho han metido, metieron lo de los animales, no sé si lo visteis. El peyote del gato. Es verdad que podías transformarte en un pug. Sí, te puedes transformar en un montón de especies de animales, en pájaros y tal, y tienes un botón para hacer caca. Para ser una paloma cojonera de estas. Están muy locos. Y bueno, y el vestuario lo han ampliado, ¿verdad? Porque había un montón de ropa. Porque han salido muchos packs online de temáticos, que sí, el de pilotos, el de San Valentín. Yo quiero ahí meter un poco la pullita y me gustaría que todo ese contenido estuviese en el offline también. Creo que no está. De ropa, peinado. De ropa quizás no tanto, pero coches sí. Los coches online nuevos están offline también. Pues yo creo que ya hemos vendido. Sí, la verdad es que tengo ganas de acabar el golpe de ayer y probar otro. Esta noche y mañana sale para PC, por fin. Ah, sí, ya. Ya salió. Hoy nominé a Steam y la fecha salía. ¿No lo retrasaron a abril? Puede ser. Es verdad. Tienes razón. Lo que pasa es que yo, por alguna razón, estaba... Qué susto me has dado. te prometo que iba a tirarlo todo y salir corriendo por la puerta. ¿Sabes lo que ha pasado? Que por alguna razón yo me he hecho la idea de que era abril. Porque hoy he entrado en Steam y he visto que la fecha de salida es el 14 de abril. En abril te casas, los nervios. Sí, lo sé, debe ser eso. Contrólalos. Entonces, claro, hoy he visto que salía el 14 de abril y que hoy era día 14 y he pensado, vale, eso significa que en unas horas se desbloqueará y ya está. Y no ha caído que no es abril, es marzo. El 14 de abril tú ni GTA ni leche, esto está no, por ahí. Estoy el 14 de abril, estoy de viaje. Pues eso. Ya lo jugaremos. Bueno, nosotros no porque no tenemos PC. Los Master Race nos tenemos que conformar. Pero bueno. El Next Gen ya es todo lo que queremos de la versión de PC. Sí, exacto. Y ha sido, pues eso, un buen cierre para el mes y queda el plato gordo. Ha puesto una cara aquí de Marquino. No. Tranquilo, Bloodborne. Estoy pasándolo mal, ¿eh? ¿Hablaremos de él la semana que viene ya o todavía no? No lo sabemos. Con suerte, sí. A ver si... Vamos a intentar... Si bien, se alinean los astros y bien podemos... Bien, si nos envían copia de prensa a través de Hipertextual para hacer la review. Estamos hablando del Bloodborne. O bien, si tenemos que ir a hacer ronda de tiendas por Valencia, que no sería la primera ni la segunda vez. O organizar un golpe. Y hacernos con el juego. Ya tenemos práctica. Vamos a Manises y ya. La tienda donde daríamos el golpe ya está clara. O sea que... Bueno, pues hablaremos de Bloodborne si podemos y si no, hablaremos de cosas. Sí, es repasar de hecho lanzamientos para esta semana o que ya han salido incluso, porque debe haber. Cuando salga el podcast tendréis ya Battlefield Hardline. Ah, mira, yo quiero jugarlo. Y Final Fantasy. El Type 0. ¿Has visto lo del sofá del Hardline? Te lo enseñé ayer. Ah, es verdad. Sí. Bueno, han incluido un sofá como vehículo en el juego. Sí, luego os paso otra vez el vídeo. Podéis poner, si ponéis sofá Battlefield Hardline, lo veréis en YouTube. Seguro. Vale. Para 3DS es el Mario vs. Donkey Kong. Ah, yo es que 3DS no estoy puesto. Y se cierra por fin la temporada de Resident Evil Revelations 2. Uh-huh. Y bueno, y ya para la siguiente, Blapor. No. Muy bien. No queda más. Quedan muchas cosas. Pues cerramos aquí. ¿No? Muy bien, pues un... Recordad el sorteo, por si habéis saltado el podcast o no os habéis dado cuenta. Escarbad por ahí, porque en la parte de Hotline Miami hay un sorteo con hashtag para regalaros una copia que vamos a comprar ahora, a generar la clave para todos vosotros. Bueno, para uno en este caso, el afortunado. Sí. De todas formas, no saltéis trozos del podcast porque está muy mal. Está muy mal. Está muy feo. Que nos lo pasamos muy bien y esperemos que vosotros también. Muy bien, pues gracias una semana más por escucharnos, estar ahí, hablarnos, comentarnos en Twitter, @Muquita, @Framara, @AlexMarquino y @JoseGegas. Bueno, Marquino no, porque es un invitado y si no conseguimos echarlo de aquí la semana que viene, supongo que estará. Pero la idea es que se vaya a su casa, que ya va tocando. Tiene que hacernos el trabajo sucio de Bloodborne y algo más por ahí. Necesitará una nueva libreta. Sí. Muy bien, pues... Hasta luego y buenas noches. Chao. Tiene audio. Ya está ahí. Y luego ponemos la intro en la Itonausa. Y no hacemos la nuestra. La primera canción que sea, sí. No, después de la intro, el primer tema que suene sea ese, pero bien, cantado. Para que la gente diga, mira qué gilipollitas son estos. Tengo la voz rota, no puedo cantar. Uy. Mola un cojón, joder. Sí. Entrabas en un arcade y escuchabas esto y sabías que te lo ibas a pasar bien. Sí. Para la boda da tiempo un Daytona. Sí. si tuviesen, te juro que pillaba el de rollo 6 máquinas, ¿sabes? lo llevábamos a pulso por la mañana. Exacto. En el Sega Park de aquí de Valencia tenían, creo que eran hasta 8 o así, una locura. Era toda una fila. Es que eran 40 coches en el juego. Pues era toda una fila de máquinas, yo flipaba. Qué chulo el Sega Park. Entonces, ¿es extraño el Sega Park? Hombre, a pegarme tiros con los láseres. Sí. Bueno, un cojón.